Buenas noches a los oyentes y escuchantes de La Orden Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de este nuestro podcast de desconfianza. Hoy emitimos desde la biblioteca del monasterio donde albergamos incunables y algunos que sí son cunables de incalculable valor. En el ala norte de esta biblioteca es donde tiene reservado campo su rincón. Es donde se encuentran las ediciones desde el siglo XVII del Olas en Lecturas y el que me dices que son sus principales fuentes de sabiduría. De hecho, está allí mismo. Ahora mismo no le molestemos. En esta lúgubre y húmeda noche nos acompañan los magos del show business del Monte Ciriaco, Ciriaco Belmonte. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy increíble, gracias. Yo he estado mejor, pero bueno, vamos a salir de esta. Nos acompaña además una estrella invitada que es el maese don Álvaro Bernal. Lo he dicho bien. Perfectamente, sí. Lo cual ya podríamos concluir este programa. Si algún día me buscan, no me encontrarán. Es la ventaja de mi apellido. Porque siempre te lo escriben mal. Sí. O lo pronuncian mal o lo que sea. Yo algún día dije, no sé, seré gangoso yo algo. Lo deberé pronunciar muy mal. O no me lo han escrito bien nunca de primeras. Creo que jamás, sinceramente. Por eso digo que si algún día me buscan, no me encontrarán. Mejor. Es una ventaja. Y el segundo apellido es Sánchez, con lo cual no contemplo el cambio de orden por razones... No. Mejor que no. Maese Álvaro, le damos la bienvenida a este nuestro lujoso monasterio. ¿Qué te parece nuestra biblioteca? Como este hoy no emitimos desde la sala de tapices, nos hemos ido a la biblioteca para darle un poco de lustre a esta edición. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Porque es de estilo románico, mudéjar, gótico, Santiago calatravesco. La parte calatravesca es donde están las goteras, básicamente. 30.000 libros tenéis, ¿no? Vosotros también. Contratamos a unos albañiles que eran muy buenos, pero muy lentos. Eran muy flojos y nunca estaban. Nos recomendó Pirata. Y tardaron mucho, tardaron tanto que se le acumularon los estilos. Me gustaría presentar a don Álvaro, que es abogado penalista. No necesita presentación, pero si tenemos más de algún escuchante despistado, es abogado penalista. Es pionero en el youtuberismo, fuiste de los primeros en organizar un canal de YouTube. Y además tiene un programa de entrevista en Lodejano, el canal B1, canal del que hay que hacerse socio. Alberto Garín lo dice mucho, hay que hacerse socio, pero solo si te han sobrado algunos centimillos después de apoquinar a la orden. Quiero contar una anécdota. Yo ahora que a veces voy a los Primor para cuando se me acaba la colonia de Antonio Bandera, y siempre albergo la esperanza de encontrarme allí a don Alberto Garín firmando libros de la Reforma, de la Contrarreforma, que me lo he comprado pero no me lo he leído, por supuesto, he sido sin leer. Me gustó mucho, por cierto, Álvaro, tu última entrevista con el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, que me lo he tenido que apuntar porque es un nombre muy largo. Sobre la cruz romana. Alejandro Rodríguez de la Peña, es aún más largo. Sobre la crueldad humana, o sea, sobre la violencia y la maldad de los seres humanos a lo largo de la historia, algo muy interesante. Recomendamos su visualización a todos nuestros escuchantes. Según tengo entendido, has venido aquí a hablar de libros. Cuatro personas que no saben leer a intentar hacer lo que mejor puedan, ¿no? Esto es una encerrona para mí. Aquí se ha hecho apología de no ya de no leer libros, sino de directamente no saber leer. Y resulta que estos dos compañeros míos se leen hasta las tapaderas de los yogures por debajo. Yo he leído un par de libros en mi vida. Uno fue el Micho 2. Micho, Michín y Morito, para el que lo... Muy buena, muy bueno. Muy bueno el libro. Lo tengo por ahí, de hecho. Y Los días de gloria de Mario Conde. Libraco, que recomiendo desde aquí. Con esos dos libros se pueden ir echando los días. Fíjate lo que te digo. Entonces este va a ser uno de los primeros programas, el primer programa con público. Yo me voy a ir retirando a la grada del público. Tenemos una grada de público. Me voy a ir retirando, me voy a ir levantando. Mira cómo me retiro, mira cómo ando, mira. Toc, toc, toc. Bueno, yo diría que el programa de Germán Terz también fue con público. Efectivamente, de hecho hubo dos personas en el público. Y nada, llevo zuecos y el suelo es de pizarra. Toc, toc, toc. Un saludo a Germán desde aquí. Y nada, ya un fuerte abrazo. Os doy paso, procedan, hablen de sus cosas y... Bueno, yo creo que me imagino que Belmonte tiene una idea más clara porque a mí me hacía mucha ilusión que viniese Álvaro y entonces dije, hombre, si va a venir voy a aprender a leer para la ocasión. Y llevo todo el fin de semana intentando aprender a leer porque mi mujer, que es escritora, tiene la casa llena de rectángulos de colores que digo yo que tendrán algo. Y entonces, bueno, pues he aprendido a leer y esta mañana he empezado. Entonces me interesa que me recomendáis y eso. Yo tampoco sé leer, pero no tengo intención de leer, de aprender, porque a mí me lo lee mi mujer en voz alta. Entonces yo estoy tranquilo, ¿sabes? Digo, bueno, para que día, mientras esté con ella, o sea, necesito que la pareja vaya bien, porque si no me quedo sin enterarme de cosas. La conclusión es clara, si te gustan los libros, cásate. Depende. Ojo, porque la acumulación de libros suele ser un problema en algunas casas, ¿eh? Yo lo estoy llevando mal. Yo tenía mi biblioteca solo para mí y me la están invadiendo por debajo. Y por debajo, efectivamente, que se vea lo que me gusta a mí. Pero poco a poco me están conquistando y llevo las de perder, como en cualquier discusión marital. Por supuesto. Dijo un famoso escritor que él no tenía ideología porque tenía biblioteca. Bueno, yo tengo ideología. ¿Pero tienes 40.000 volúmenes de ideología o cómo vas de ideología? Yo tengo ideología. Que según el sub maestro, que aquí don Álvaro lo conoce, el sub maestro, la ideología es para pobres. Y yo añadiría para pobres de espíritu. Pero bueno, continúen, que yo aquí no voy a participar, sigan ustedes. ¿Es un problema el espacio para vosotros? Sí, para mí lo está siendo. Para mí también. Yo tengo un problema de espacio ya. Ya no, hace tiempo que lo tengo. Entonces, yo estoy empezando ya un proceso de purga, que creo que es necesario en las bibliotecas. Yo estoy haciendo lo contrario. No, ojo, estoy purgando para que entren más. Vale. O sea, estoy haciendo huecos, no es que se van a, no voy a poner un jarrón en ese sitio, me explico. Entonces ahí van a entrar nuevas cosas. Yo, para que te hagas una idea, me he comprado una casa en el que la mitad del criterio del tamaño mínimo que necesitaba tenía que ver con este asunto. Me parece un criterio imprescindible. Pero de nuevo, porque aquí este es un vicio compartido, familiar. Entonces, claro, es un problema de otra magnitud. Ayuda a tomar la decisión. Claro, es fácil, no hay que discutirlo. De todas maneras, yo no purgo. O sea, tú, Álvaro, o sea, te deshaces de libros que dices esto ya no forma parte o solo acumulas. Yo acumulo de momento porque puedo acumular, pero la purga se va a venir. Y de hecho, no necesariamente es mala la purga porque ayuda a seleccionar más lo que uno lee. O sea, tampoco es que haya leído yo miles de libros, pero sí que he leído auténticos tostones, cosas absolutamente insustanciales. Y dado que me he intentado obligar a leer a través del ebook, de la tablet, y no me gusta, por razones que no termino de entender, porque la verdad es que con la tablet sí que puedo subrayar, que es a mí lo que más me gusta de los libros, con lápiz y tal y cual, pero no es lo mismo. Pero el hecho de ser más consciente del poco espacio que tengo me está llevando a leer mejor, yo creo. Me pienso mucho más los libros que leo. De hecho, denota mi poca personalidad el hecho de que los últimos libros que he leído siempre han sido recomendados y avalados por unas cuantas personas que conozco y de las que me fío, porque si se tiene que comer un tostón, que se lo coma otro. Porque yo cada vez tengo menos tiempo para leer y prefiero que sea productivo. A mí me pasa, ¿eh? También. Yo tengo un problema, es que leo lento. Entonces, como leo lento, no puedo permitir el lujo de pillar uno que no me vaya a gustar. Entonces yo tiro fijo lo más acertado posible. Por eso, porque no puedo... O sea, si empiezo un libro, tiene que ser con garantías. Aparte de que no leo narrativa, o sea, un 1%. Un 1% en un año bueno. Hay años que no toco un libro de ficción. Pero yo afino mucho precisamente por eso, porque necesito... Si me leo 30 o 40 libros al año, tiene que ser 30 o 40 que le saque yo todo. Si no, no. Pues fíjate que yo en lo de la narrativa estoy cambiando de parecer, ¿eh? O sea, yo tradicionalmente había leído siempre ensayos. Yo creo que porque me molestaba un poco que la gente no fuera al grano. Es decir, dime lo que me tengas que decir y ya está. O sea, no me lo envuelvas dentro de una historia, dentro de una tal que... y poco a poco me estoy bajando de ese barco, ¿eh? Lo que pasa con la narrativa es que la mayor parte de los libros de narrativa son malos. Pero cuando un libro de narrativa es bueno, sí, creo que es bastante mejor que un ensayo. Bastante mejor porque yo creo que nuestra mente, en cierto modo, está configurada para pensar a través de historias. Por eso los ejemplos, incluso dentro de los ensayos, se agradecen tanto. Porque uno visualiza de algún modo adicional y con más nitidez. Y sobre todo creo que vive en primera persona ciertas situaciones que precisamente lo que dejan es un pozo mayor y más difícil de borrar. Es muy complicado que uno recuerde con exactitud las 300 páginas o las 250 o las 400, porque los libros que se escriben son innecesariamente largos, de eso ya también hablaremos si queréis. Pero sin embargo, cuando uno se siente parte de una historia, eso deja ahí algo que es mucho más difícil de olvidar, ¿eh? Mira, la verdad es que no me lo había leído hasta ahora, pero me estoy leyendo ahora el proceso de Kafka, que me apetece leer a Kafka ahora. Y vamos, te aseguro que te puedes leer 10.000 tratados de derecho procesal penal y de derecho penal sobre la importancia de ser informado de la acusación y de tal y cual, que no genera el mismo efecto que este libro de 200 páginas, ¿eh? Y esto lo ha comentado también Ciriaco en alguna ocasión, precisamente porque estamos, yo creo, configurados o construidos de algún modo para asimilar mejor las historias que este relato científico que se ha trasplantado a todos los demás campos. El éxito, cuando uno da con la tecla, suele ser mayor, ¿eh? Orwell denunció las mismas cosas, que esto lo comentaba, ya digo, Ciriaco, pero hasta que no escribió 1984, eso no caló, ¿eh? Y Ciriaco, sin ir más lejos también, yo lo seguía en Twitter y había leído todas las críticas al positivismo y al formalismo, pero tuvo que hacer la canción para que eso calase. Y ha calado, ¿eh? A través de la canción. Es la dura verdad que sufrimos Orwell y yo. Yo empatizo con todo esto que decís. Me pasa lo de Belmonte, que yo leo a la velocidad que pienso, que es despacio, y entonces soy muy selectivo con lo que leo. Aunque es cierto que ahora hago una cosa que hace años no hacía, que es dejar libros. Me pasa igual. Empiezo una cosa y digo, mira, la vida dura lo que dura, yo este compromiso no, yo no me he casado con este libro. Exacto. Y eso antes nunca lo hacía. Y me pasa también lo que estabas diciendo, Álvaro, que yo creo que la cuestión de la narrativa y el ensayo, simplificando y de todo, hay excepciones y tal, pero hay este formato de meme que es mi favorito y lo cito para todo, este que tiene forma como de distribución de campana de inteligencia y que en los dos extremos hay la misma posición y en el medio centocho hay otra, ¿no? Del que se cree muy listo, pero luego hay una sabiduría superior que acaba coincidiendo con la intuición del menos inteligente. Y creo que es lo que pasa con la narrativa y el ensayo. Creo que el ensayo estaría en el medio de ese meme y la narrativa estaría en los extremos. El ensayo lo que es útil. Es útil, eficaz y es práctico, creo yo. Bueno, aún así hay ensayos, o sea, hay libros de no ficción, digamos, que son exposiciones de información y hay ensayos que son más interesantes de otras formas, ¿no? O sea, que dentro de eso también hay mucho que decir. Pero sí, yo creo que a un niño o a alguien al quien le cuesta entender algo, la forma mejor de explicárselo es de forma narrativa, lo entiende mejor, pero también cosas sencillas, ¿no? Pero, y después, cuando quieres meterte en cierto nivel de complejidad, seguramente la mejor forma es un libro de no ficción que exponga las cosas y tal, pero hay un nivel de complejidad todavía superior al que solo se puede acceder a través de la evocación propia de una obra de arte. Y esto es lo que, bueno, tengo mi cutre teoría sobre la cuestión de que la descripción que, por ejemplo, puede hacer un libro de no ficción, lo que hace es describir cosas, describir una realidad. Pero una buena obra de arte, y en concreto en lo que hablamos, la narrativa especialmente, que creo que tiene mucho que ver con cómo funciona la mente humana, ¿no? Lo que tú decías, lo que hace es evocar la realidad. De manera que no se limita a describirla, sino que la evoca en ti, de manera que se recrea dentro de ti esa realidad que se está describiendo, con toda su riqueza de matices que sería muy difícil describir de forma sistemática. Porque no es como experimentamos el mundo, nosotros experimentamos el mundo con todos nuestros sentidos y con todas las percepciones conscientes, inconscientes, y hay un montón de procesamiento no ordenado, no consciente, no lineal, en nuestra forma de ver el mundo, que se reproduce mejor a través de lo que tú dices, ¿no? O sea, ponerse en la situación del proceso de Kafka en lugar de simplemente una descripción de lo malo que es algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay unos niveles de complejidad, y entonces me pasa que yo también estuve muchos años leyendo siempre no ficción, porque era como... siempre tuve un poco la sensación de que no me va a dar la vida para aprender todo lo que me apetecería aprender y saber todas las cosas que habría que saber. Pero ahora me interesa más la sabiduría que la información. Y entonces estoy también volviendo a leer cosas que tienen un formato más narrativo y menos puramente expositivo. Imagino que esto se parece un poco a lo que tú describes, ¿no? A mí me costó entender una cosa, y fíjate que es sencilla, y la entendí el año pasado leyendo a Houellebecq, que sigo sin saber cómo narices se pronuncia su nombre, Houellebecq, bueno, quién sabéis a qué me estoy refiriendo. Sí. Al final, lo importante, que yo creo que es lo que me molestaba de la narrativa, porque yo tendía a asociar narrativa a bestseller, es decir, pues novela insustancial que me cuenta una historia para entretenerme, y yo sinceramente para entretenerme prefiero hacer otras cosas antes que leer. Es decir, la literatura entendida como mero entretenimiento es la primera imagen que a mí me venía a la cabeza cuando pensaba en novelas. Pues el Código da Vinci, este tipo de historias, que era lo que a mí me repugnaba. Porque digo, ostras, tengo que estar un mes para terminarme un libro, porque encima me lo leía muy lento, porque como no me gustaba, me tenía que esforzar, etcétera, etcétera. Y al final lo que entendí es que lo que me molestaba no era tanto la narrativa, sino el hecho de que alguien no tuviese nada que decir. Uh-huh. A mí lo que me importa es que alguien tenga algo que decir. Y luego, en función de cuáles sean las particulares características o habilidades o destrezas de esa persona, puede escoger un medio u otro para describir o para plasmar esa idea que él tiene en su cabeza, que es valiosa y que quiere transmitir a los demás. Hay quienes tienen un don para la pintura, y a través de la pintura uno puede plasmar toda una visión del mundo. Hay quien tiene un don para la escultura, hay quien tiene un don para la música, y hay quien tiene un don para la literatura. Es decir, ahí yo creo que ya depende de las particulares características de cada uno para escoger el medio, pero, insisto, lo importante es la idea que esa persona transmite y no tanto el medio que esa persona utiliza. Yo, por ejemplo, era, y sigo siendo, un total y absoluto ignorante en el cine, y estoy viendo mucho más cine que leyendo este año. O sea, en cualquier película de Clint Eastwood, en cualquier película de John Ford, hay una profundidad mayor que en el 99,99% de los libros, y a mí eso fue lo que me costó entender, y he terminado entendiendo. Y luego hay otro añadido que yo creo que le da un particular valor a la narrativa, sobre todo desde la perspectiva del que escribe, que es la libertad. Eso Jesús Maestro, que lo mencionaba antes, Doc, dice mucho que siempre ha habido censura. O sea, censura ha habido, hay y habrá, y de lo que se trata es de ser más listo que el censor, más inteligente para poder burlar esa censura y que a ti no te afecte. Y creo que la literatura, esto ya digo, pensando más desde el punto de vista del que escribe, del que lee, aunque al final termina siendo un poco recíproco, porque también te nutre de ideas que a lo mejor a través de un ensayo no podrías recibir, creo que uno puede plasmar ideas que a través del ensayo, que van con su firma, que son muy literales, no se podría permitir poner negro sobre blanco, porque eso tendría consecuencias personales para él que a través de la literatura uno puede eludir. Eso lo hace, por ejemplo, Houellebecq. Pone ideas absolutamente, en fin, a contracorriente de la sociedad actual, en boca de ciertos personajes, y luego el tipo, que más o menos he detectado y un patrón, hace siempre lo mismo. Escribe una novela poniendo pensamientos escandalosos para la sociedad actual en boca de un personaje, se le echan encima después de haberla escrito. El tipo, como sabe cómo funciona esto, en vez de retractarse, en vez de defenderse, dice, bueno, pues es verdad, quizás tengas razón, igual me he pasado con este libro, hay que tener más sensibilidad, y vuelve a hacer lo mismo en el siguiente. Y lleva haciendo eso 25 años. Y yo creo que esa libertad también se la proporciona el género de la novela. Y una cosa que a mí a veces me molesta, que me acabas de recordar, es que muchas veces a la gente le encanta poner citas célebres, variadas, ¿no? Y entonces a veces le atribuyen a un escritor una frase que realmente le dice un personaje en su obra. Uh-huh. Y claro, en su obra hay personajes que dicen una cosa y la contraria. Y claro, entonces esto es falso, pero solo es falso en cierta medida. Porque también es verdad, claro, otra cosa es que no sea necesariamente la posición que defiende, porque, de nuevo, es un mundo de ficción. Pero es un mundo de ficción en el que experimentar también con la confrontación de ideas, de personalidades, de posturas y de cosas. Entonces, es cierto que muchas veces los autores experimentan con la hipótesis de un pensamiento. No adoptan esa posición, pero dicen, ¿y si pensásemos esto? Y es un pensamiento que ponen a prueba en ese mundo ficticio, ¿no? Sin esas consecuencias. Con lo cual, digo esto porque es interesante también no solo el efecto que tiene en el lector, sino como, y esto ocurre con el arte en general, pero en el caso de la literatura se ve muy claro aquí, sirve como ejercicio de pensamiento para el autor. Le da una herramienta más de pensar de forma disociada y contrastar ideas que él mismo puede tener, le gusten más o menos unas con otras, porque en el fondo todas las ideas que hay allí son suyas, las adopte como propias de su identidad o no. Y eso es una cosa de desarrollo importante que de nuevo es aplicable al arte en general, de cómo hay un fenómeno de autodescubrimiento en una obra artística que se produce en la narrativa de una forma que no se produce en un ensayo, creo yo. De hecho, a lo largo de la historia, hasta hace muy poco tiempo, la historia humana entendida como desde el principio de la escritura, ¿no? O sea, en el término literal. La narrativa, o sea, la ficción o las parábolas eran la forma más común de desarrollar y de transmitir ideas. O sea, nadie escribía un ensayo sobre la vida de Jesucristo. Se escribían parábolas, se escribía una historia que es posible contar casi como un cuento. De manera que la gente se transmitía esas ideas, un corpus moral, a través de historias. O sea, la narrativa es un arma poderosísima. De hecho, lo que decía Álvaro del cine, yo no tengo esa necesidad de leer ficción porque yo lo cubro con cine. O sea, yo he visto, en otras épocas he visto más que ahora, pero yo esa parte la tengo cubierta con películas. Y es verdad que una película te cambia una opinión de algo si no la tienes muy cerrada, ¿eh? O sea, por ejemplo, ¿no? En España se naturaliza la eutanasia con una película. Cierto. Entonces, es que la narrativa es una forma muy potente de transmitir ideas. Otra cosa es que luego, pues a nosotros en particular nos gusta hilar fino, y es verdad que hay cosas en concreto que es muy difícil llevar a una historia. Pero lo que comentaba Ciriaco de la cima y luego la bajada otra vez, ¿no? De vuelta al mismo punto que al principio. Claro, llegas, lees narrativa, te gusta, descartas esa idea porque te crees que estás en una posición como superior. Dices, bueno, yo solo leo ensayo porque no sé qué. Y luego vuelves otra vez y en esa bajada de vuelta entra el Quijote. Y dices, el Quijote es una obra de ficción, pero ¿cuánto no hay en el Quijote? O sea, ¿qué cantidad de información no alberga el Quijote? Que no, o sea, pero es que no hay, ¿cuántos miles de millones de libros se han escrito después que no alcanzan ni una centésima parte de lo que hay ahí dentro? ¿Cuánta verdad no literal hay en una obra suficientemente rica, ¿no? Claro. Que este es el problema que tengo yo con las objeciones que tiene alguna gente, pues por ejemplo, y de esto quería hacer un programa entero, pues algunos textos religiosos incluso, que a veces se tratan como si fuesen un paper. Y las críticas, claro, que se le hacen serían apropiadas a un paper, pero no son eso, ¿no? Luego Nieves con Costrina, en fin, parece que piensa que las serpientes hablan según la Biblia, esas cosas. Claro, claro. La literalidad. Eso es un tema también muy de nuestro tiempo, ¿eh? O sea, también en Twitter, no sé, supongo que también te pasará, que escribes algo y la gente se va a la literalidad exacta de lo que has puesto, cuando hay veces que se nota claramente que estás con cierto modo. Se nota cuando uno escribe irónicamente, cualquiera que uno lo lea asiduamente ya sabe qué tal. No, pues se van a la literalidad porque es algo muy de ahora. Hay como una, y a lo mejor es por eso también, hay una falta de separar las dos formas, ¿no? lo más científico, por decirlo de alguna forma, lo más académico, lo más de lo, una cosa que tú quieres plasmar, pero de una forma un poco metafórica o lo que fuere, ¿no? Yo voy a intervenir poco, pero voy a decir cosas. Eso es muy luterano. Hombre. Eso te podíamos tener en un soundboard. Y levantas la mano y le damos al botón de esto es luteranismo y ya está. Eso es extremadamente luterano. Es cierto, por volver antes que decíais, cómo te cambia la opinión, claro, por eso ahora pues se ve más en películas porque lo consume más la gente y tal, pero el arte en general, la narrativa siempre fue un vehículo de propaganda, claro, precisamente. Pero propaganda tiene una connotación peyorativa actualmente, pero lo que decíamos, ¿no? De forma de transmisión de ideas. Antes mencionábamos lo de ¿por qué la ley? Pues bueno, efectivamente eso es una gracieta, ¿no? La canción. Pero es que para transmitir esencialmente la misma idea, pero evidentemente mejor y de forma mucho más sofisticada, cuando Sófocles escribe Antígona, es una obra de teatro que en el fondo uno de los temas centrales es ese mismo, en el que Creonte no le deja enterrar a su hermano Polinices y ella dice, bueno, es que esta norma, que en el fondo es, digamos, la norma del Estado, la norma de la legitimidad formal, es contraria a las leyes de Dios, que es una cosa que se puede identificar con la moral natural, lo que uno quiera, y toda la desgracia que proviene de ahí. Claro, te está contando una historia de una gente, pero en el fondo hay un mensaje ahí acerca de a qué hay que darle preferencia, ¿no? Y lo hace en esa forma, en forma de teatro, no es una novela, pero ahora eso pues a menudo lo consumimos en forma de libro, o sea que entiendo que entra aquí. Y bueno, que de nuevo, para incluso para estas mismas ideas con las que damos la matraca ahora, hace muchos siglos que la gente, que la gente adoptaba este formato, porque efectivamente es que es el más eficaz, esa es la realidad. Aún así, a mí hay muchos ensayos que me... Ensayos o... Es que... Bueno, libros, digamos, de información sobre cosas, voy a decir, sigue siendo lo que más consumo realmente. Yo también. O sea, me sigo abriendo, me interesan estas otras cosas, sobre todo algunos muy en particular, ¿no? Más de narrativa, pero me ahorra tiempo, hay cosas sobre las que quiero aprender y hay libros que tienen información y quiero sacarla. No todo es este nivel de profundidad y complejidad sobre la naturaleza humana, ¿no? Yo quería hacer... Voy a decir una cosa más sobre otro punto en favor de la narrativa, y ya si queréis pasamos a hablar de ensayo y tal, que esto también lo comentaba, y lo cito mucho porque la verdad es que lo escucho un montón, ¿ves? No lo leo, lo escucho. O sea, también hay distintos canales a través de los cuales uno puede obtener información, que al final yo creo que es lo que importa. Jesús Maestro pone muchas veces en valor que en el siglo de oro los españoles no escribían filosofía, escribían literatura. Y precisamente por eso huyeron de un idealismo que sí que vino después, lo cual si lo reflexionas tiene cierto sentido. O sea, él dice siempre que los filósofos, por materialistas que sean, tienden al idealismo. Porque en la medida en que no tienes que bajar esas ideas a ningún mundo concreto, a ningún contexto concreto, con ningunos personajes concretos, tienes las puertas abiertas para divagar todo lo que tú quieras. Es decir, no tienes obstáculos que te impidan hacer eso. Y sin embargo... Y aquí se ve también cómo la forma en cierto modo condiciona el fondo o termina ejerciendo su influjo sobre el fondo. El hecho de tener que bajar las ideas que tú quieres sostener a un mundo real, con personajes reales, en escenarios reales, de algún modo creo que te aboca a ser más realista. Aunque luego, evidentemente, también hay novelas que pecan de lo contrario. Y precisamente por eso, evidentemente, si uno quiere conocer un determinado periodo histórico de forma quirúrgica, lo mejor que puede hacer es leer pues, un ensayo o un tratado de historia en relación con ese periodo, pero si uno aspira a entender cuál era el ambiente de una determinada época, creo que es infinitamente mejor la narrativa que el ensayo. Yo, por ejemplo, leí Historia de dos ciudades de Dickens y me vi dentro de la Revolución Francesa, como ningún ensayo me había logrado transportar. Yo leí Los cipreses creen en Dios de José María Gironella y estaba en la Segunda República. Te lees El gato pardo y estás a finales del siglo XIX formando parte de la aristocracia y cómo la democracia va emergiendo, y ningún ensayo es capaz de transmitirte esas ideas con ese grado de precisión. No te involucran del mismo modo. Claro, porque un buen escritor no va a hacer un libro completamente inverosímil en cuanto a cómo reacciona la gente a lo que le pasa, cuáles son sus motivaciones. Un buen libro normalmente va teniendo sentido para atraparte. Y entonces te enfrentas, o sea, es muy interesante eso que comentas, porque ¿qué hace esto? Es enfrentar tus ideas a las consecuencias que verosímilmente tendrían, en realidad, en lugar de alejarse cada vez más de lo humano, ¿no? Y perderse en lo ideal. Claro, si el libro está bien escrito, efectivamente, aplicar a una historia tus ideas, eso te enfrenta a sus consecuencias, y eso al final es una limitación moral también, ¿no? Y eso de cómo hacerse con una época, mencionamos a Dickens. Dickens, que, o sea, existe la idea de dickensiano. Uno tiene una idea, creo que está especialmente basada en Oliver Twist. Igual que cuando uno dice orwelliano, está hablando fundamentalmente de 1984 y si acaso de Rebelión en la Granja. Cuando alguien dice dickensiano, es sobre todo Oliver Twist. Bueno, Canción de Navidad, algo así. Ese mundo victoriano de pobreza y tal. Y es porque efectivamente uno lee uno de esos libros, pues como Oliver Twist, y crea completamente un ambiente, efectivamente. Se hace muy uno a la idea de cómo sería estar allí. Otra cosa es cómo de fielmente refleja la realidad, pero desde luego se crea un mundo completo, ¿no? Que yo creo que ese es otro de los atractivos de la narrativa para mucha gente, y es lo que a veces puede parecer escapismo sin sentido. El de sencillamente pues irse a otro mundo, a estar allí un rato. Pero que es una cosa pues que también puede estar muy bien. A mí es una de las cosas que más me gusta del Señor de los Anillos, por ejemplo. Es un mundo en el que me gusta estar. Pero también es peligroso, porque estás poniendo ejemplos. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es una obra de ficción, pero hay un fondo. Tremendo. Claro, ahí hay una cantidad de teoría política, de filosofía, ahí hay, pero mucha. ¿Qué Relación. Pasa? Claro, muchísima. ¿Qué pasa? Que si tú tienes la habilidad de crear un mundo en el que te sea cómodo entrar, en el que tú llegues y te encuentres como que te envuelve la historia, que seas capaz de... sentirte representado por el ambiente y tal, sí te pueden engañar y contarte cosas que realmente no pasaban. Por ejemplo, en esta época victoriana o lo que sea, ¿no? Los Miserables es un poco así, por ejemplo. Los Miserables es una demagogia sobre la época realmente. Claro, incluso hoy, ¿no? O sea, no solamente autores clásicos, sino hoy en día gran parte de cierto tipo de narrativa está pensada directamente para transformar la realidad. Por eso la narrativa es muy peligrosa, es muy poderosa, pero tiene esa doble posibilidad. O sea, tiene muchas, por ejemplo, los episodios nacionales, ¿no? De Galdós. No dudo que Galdós sería riguroso en su forma de plasmar tal, pero el hecho de que él tenga que darle una vuelta para que la historia se le cierre y tal, puede cometer el error. Que de hecho hay algunas cositas en los episodios que... O sea, prima la idea de que la historia quede bien cerrada sobre la idea de plasmar bien el momento histórico que toque. Las famosas licencias artísticas. Es una licencia, sí, exactamente. Pero quiero decir que ahí está, hay ahí ese peligro. Ah, sobre eso os quería preguntar, que a veces es una cosa polarizante, las biografías. A mí, por ejemplo, una cosa que, sobre todo en cierta época, leía mucho, aún ahora de vez en cuando, sobre todo de cuestiones de música, que, precisamente para hacerme a la idea de una época y de una escena musical, leer varias biografías de personajes que se cruzan en sus biografías es interesante, porque encima va cancelando un poco los sesgos que puede haber, a veces siendo autobiografías, a veces siendo biografías documentadas. Y si tú lees, pues, yo qué sé, algunas de Rolling Stones, de Beatles y de Bob Dylan y de cosas así, hay muchos episodios en los que se van cruzando y se encuentran. Y yo juraría que eso sí que acaba proporcionando una mejor idea de cómo era aquello, cómo funcionaba aquello, en cuanto tienes varios puntos de vista de ese estilo, y que en el fondo son historias, ¿no? Te van contando, entonces fue por aquí, fue por allá, no son... normalmente tampoco descripciones muy teóricas, abstractas de las ideas detrás de lo que está ocurriendo. Y entonces a mí, claro, ya digo, sobre este tema, sobre lo que más he leído en este formato. Pero a mí, para eso, las biografías me gustan bastante. No sé si... Biografías de autores, quiere decir. No, Bueno, en este caso de músicos. En general. Yo es que tenía apuntado, por ejemplo, una cosita. O sea, no solo, pero en este caso de las que más he leído son de músicos, porque pues, es un tema que me interesa, ¿no? Sí, sí. Yo, por hilarlo, ¿no? A mí me inter... el género biografía me gusta. O sea, me interesa. Tengo biografía. De vez en cuando compro alguna de alguna persona que me interesa. Pero hay una cosa que es conocer la biografía del autor para comprender mejor la obra. Ah, bueno. ¿No? Y darle, o sea, porque se habla mucho de no hay que separar la obra del autor. Y a mí eso no me acaba de cerrar eso de que hay que separar la obra del autor. Yo creo que la obra es parte de la vida del autor y si comprendes bien la vida del autor, comprendes mejor la obra. Las obras hay que contextualizarlas para entenderlas plenamente. Claro. Entonces muchas veces hay cierta lectura que tú puedes llegar a tener sobre una obra concreta. Y cuando lees o cuando conoces mejor la biografía del autor, comprendes ciertas cosas que o se te habían escapado o habías interpretado mal. Porque esto también pasa, ¿no? De no acabar de entender por de dónde viene esa idea o lo que fuere. Hombre, es que no es gratuito que nosotros hablemos de los temas que hablamos. Es decir, ¿por qué un día tuiteas en relación con una cosa y no en relación con otra totalmente distinta? Pues porque ese día está sucediendo algo que te interpela hablar sobre eso. Y eso, a una escala mayor, también te permite entender por qué cierta persona dijo ciertas cosas que a lo mejor en un primer momento te pueden parecer completamente disparatadas, pero cuando entiendes el contexto en el que esa persona las escribió y te pones en la situación en la que esa persona estaba, pasan a cobrar cierto sentido, o mucho, o todo. Con lo cual yo creo que eso sí que es importante y por eso yo agradezco que muchos libros, antes de lo que es el libro en sentido estricto, viene una pequeña biografía. Cuando lo hacen bien, yo creo que es bastante ilustrativo. Yo biografías leí en su día bastante, creo que me leí casi todas las de Stefan Zweig, estas famosas que el hombre escribe muy bien. Creo que lo tenía un poco sobrevalorado, es decir, es un muy buen escritor desde un punto de vista estilístico, pero volviendo a lo que decía antes, a poco que escarbo en cuanto al mensaje que quería transmitir, me parece que no es nada del otro mundo, es decir, es un esteta. Escribe muy bien. Eso también influye, perdona, las campañas de marketing que se hacen hoy día sobre autores. O sea, Zweig concretamente es un autor al que se le ha colocado en un sitio porque interesaba venderlo o por lo que fuera, ¿no? Pero... Bueno, y porque vende bien, porque tú te lees la biografía, porque está muy bien escrita, porque se lee bien, exactamente. Aparte, él, y esto sí que se lo reconozco, seguía un método para escribir las biografías que a mí me gustaba mucho, que y creo que precisamente conecta con lo que estábamos diciendo. Te hacía entender la personalidad de la persona, valga la redundancia, sobre la que estaba hablando, e incluso era redundante y decías, vale, joder, que ya entiendo cómo piensa Fouché o María Antonieta o quien sea, pero le daba mucho peso a eso, de modo que conforme iba avanzando el relato, tú ya sabías cómo se iba a comportar. Es decir, cuando estaba Fouché en la encrucijada, yo sabía, precisamente porque me habían descrito ya al milímetro cuál era su personalidad, cuál era el paso siguiente que iba a hacer. Al igual que si conozco a un amigo de toda la vida y me plantea un problema, hombre, no tengo una bola de cristal, pero puedo intuir por dónde va a ir. Pero sí, o sea, yo creo que el valor de Zweig es precisamente el estético. Escribe muy bien. Pero en cuanto al mensaje, Zweig vivió en las nubes la mayor parte de su vida. Y yo creo que esa personalidad de Zweig fue la que le llevó a morir como murió. Hombre, ten en cuenta que este tipo decía, soñaba con ser apátrida y cantaba loas a lo bonito que era no tener pasaporte y tal y cual. Y claro, hasta que se vio. Hasta que él se vio en esa tesitura y entonces dijo, madre de Dios, que esto sí que era importante. Entonces, claro. Tener que quemarse para darse cuenta de que el fuego quema denota que uno no tiene los pies donde tiene que tenerlos, ¿eh? Yo sí que noto en Zweig concretamente una ingenuidad manifiesta en su obra, ¿no? Sí se nota que hay como una especie de candidez que cuando lo lees dices, macho, pero no te das cuenta de que... ¿No? Esta cosa como que ahora tienes como con la gente así muy moderadita y tal, que no acabas de darse cuenta de que los están engañando o lo que sea, ¿no? Pues yo tengo esa sensación con él de, sí, tío, espabila, ¿no? O sea, no te estás dando cuenta de lo que te pasa, que... Mira, recuerdo estar leyendo es un librito pequeño, novela de ajedrez de Zweig. Recuerdo que no me gustó, o sea, no me desagradó por lo que tú dices, ¿no? Está bien escrito. Pero dije, ¿y esto qué? ¿Esto qué importa? nada de esto, o sea, es ingenioso a lo mejor, tampoco nada espectacular. Y me aburrió un poco porque sí, me daba la sensación de que había como poco calado ahí. Y era un poco eso que decías tú, que es una buena descripción, ¿no? Que efectivamente se puede aplicar a todo el arte, decir, es que me da la sensación de que no tiene nada que decir. Y a lo mejor lo que tiene que decir, porque la preferencia por la estética también es una posición. Entonces, uh-huh. Es decir, lo que quiere decir es que la belleza en sí misma es un fin, por ejemplo, ¿no? Puede ser un mensaje implícito. Pero a mí eso sí que no me interesa nada. O sea, estar leyendo una historia de ficción, uh-huh. Que no voy a aprender nada acerca de nada, de ninguna forma, que no tiene... Sí, que no tiene más calado que la pura belleza. O sea, pues ahí prefiero mirar para un cuadro. No sé cómo decirte. No, es una cosa que a mí no me genera un recreo estético. Incluso para eso prefiero la poesía. El estilo por el estilo, ¿no? Claro. Sí, sobre todo porque muy a favor de darle peso al estilo. Pero es que eso no está reñido con el fondo. Claro. De hecho, el estilo suele brillar más cuando hay un fondo. Claro. Cuando hay una persona, a mí por ejemplo me gusta mucho Josep Pla, ¿no? Y a mí personalmente me gusta mucho cómo escribe. Creo que tiene una forma de escribir, a mí me gusta mucho. O sea, incluso cuando él se gusta, me gusta cómo lo hace. Pero en Pla hay un fondo, incluso hay, ¿sabes los libritos estos que sacaron que hay varios de estos de notas? Que él escribía notas y hacía como en dietarios, escribía como notas y los editaron. Incluso ahí hay un estilo como muy marcado, porque yo creo que él no sabía escribir de otra forma, pero hay un fondo tremendo. O sea, casi en cada página te encuentras con alguna idea que te deja un rato... O sea, entonces yo por eso digo que creo que el estilo, si además está apoyado en una buena idea o en un fondo interesante, creo que luce más. Que vuelvo al Quijote. El Quijote es un libro estilísticamente, o sea, es la cumbre de la lengua castellana, ¿no? Pero, ojo, no es una historieta de un señor un poco loco, sin más. Ahí hay un fondo constante, no te digo en cada página, en cada párrafo. No sé si yo entiendo que tu idea del Quijote es positiva. La mía, por supuesto que sí. Digo una cosa en relación con lo de Zweig y te digo ahora algo sobre el Quijote. Por lo menos a Zweig, yo creo que hay que agradecerle el hecho de que, aunque no tenga nada realmente muy profundo que decir, lo entiendes, incluso da cierto placer leerlo, porque luego, en el extremo contrario, hay gente que no tiene nada que decir y precisamente esa incapacidad de decir nada lo oculta bajo una maraña de frases insondables. De subordinadas. Incomprensibles. Una subordinada de otra. Claro, yo a los autores les doy tres oportunidades. Digo, si yo leo algo una vez y no lo entiendo, la culpa es mía. No estaré concentrado, en fin. Si lo leo dos veces y no lo entiendo, en fin, digo, igual hoy no es mi día, estoy un poco espeso, pero ya si lo leo tres veces y no lo entiendo, la culpa es de quien lo está escribiendo, ¿eh? Porque yo puedo, quiero decir, o sea, creo que tengo unas bases mínimas para leer algo, entenderlo y luego discrepar o no, es decir, en relación con ese tema de falta de información, necesitaría leer otras cosas para tener un criterio más formado, pero cuando leo y leo y leo y digo, ¿qué narices estás queriendo decir? Porque encima estas frases tan rimbombantes suenan a sabias porque digas lo que digas con ellas suenan a sabio, porque como no entiendes, atribuyes cierta sabiduría, yo creo que para esconder de algún modo que no lo estás entendiendo. Es la excusa del que no entiende, es decir, sí, qué profundo. Esto me pasó... Exacto. Bueno, hay gente que escribe así a propósito. Eso es lo que te iba a decir. Y eso me jode particularmente. Me recomendaron un libro de Derrida. Claro, es que justo... Es que ese es el ejemplo. Ese es el que estaba de la ley. Ese grupo de gente de aquella época son la gente que hace eso. No, pero es que este yo creo que eleva la apuesta todavía más porque yo empiezo a leerlo y no entiendo. Y no entiendo. Digo, ¿qué narices me está queriendo decir? Y no entiendo. Y en la página 40, el tipo... tiene el cuajo de decir, soy consciente de que nada de lo que he dicho hasta ahora se ha entendido. Digo, macho, pues reescríbelo, vete a tomar por culo. Sí, sí. Hay una diferencia entre, yo qué sé, Nietzsche, que puede ser muy denso y entonces te puede costar, porque hay mucho ahí, casi en la elección de la palabra, y de verdad que es un sinvergüenza, en mi opinión. Básicamente, que parte de su teoría, incluso política, es que esa confusión forma parte de no sé qué, bueno, muy bien, y filosófica, y entonces Claro, o sea, él sabe que no se está explicando bien porque le parece que explicarse bien es un defecto, básicamente. Que está siendo limitante para el pensamiento y todo tipo de cosas. Pero es lo que tú dices. Si una persona, digamos, con el nivel suficiente y no entiende según qué cosa, llega a un punto que es culpa del que no se explica bien. Está claro. Y a mí eso me molesta, en fin, en escritos profesionales también. Que hay gente que claramente intenta ocultar su falta de sustancia con palabrería. Esto es una cosa molestísima y que en el ensayo me parece especialmente imperdonable. Porque en la narrativa, efectivamente, si es bonito, pues puedes decir, bueno, estamos por aquí contemplando este paisaje. Pero si el único objetivo de un libro de no ficción es transmitir información y la gente, para parecer más culta, oscurece el mensaje con palabrería, y esto es, me parece, cada vez más frecuente. Porque encima noto que hay gente que nota su propia falta de cultura escribiendo y entonces utiliza las palabras más largas que conoce, vengan o no vengan al caso. Que a lo mejor están bien, técnicamente bien usadas en cuanto al significado, pero no funciona en cuanto al registro o las connotaciones. Y esto lo veo cada vez con más frecuencia y lo veo cada vez más en traductores. En traducciones, que es un drama también que bueno, que estoy saltando cosas, pero luego podemos hablar de lo de las traducciones, porque... De hecho, por apuntar lo de las traducciones, no leáis la última traducción de Orwell de 1984. Buscaros una antigua. Precisamente por eso que está diciendo. Uh-huh. Mira, en las traducciones se actualiza el mensaje de los autores a los prejuicios del momento. Uh-huh. Constantemente. O sea, y la última que ha salido de 1984 es terrible. ¿Sí? Desde mi punto de vista, desde mi opinión. Esto hay que decir como el presuntamente cuando hablas de un delito. Pues yo digo aquí, desde mi punto de vista. Es que claro, vi hace poco una cosa, y aquí vi hace poco una cosa de estos libros juveniles de los 5. Y que mostraba cómo, me parece que eran 5 traducciones a lo largo de los años, y cómo el lenguaje se iba empobreciendo de forma muy drástica hasta llegar al punto de que sencillamente es que faltaba información. Y como las portadas también, ¿no? Al principio eran como una pintura directamente y acababa siendo poco menos que un muñeco de palo, ¿no? ¿Qué pasa? También es cierto que soy consciente de que puede que alguna de las traducciones antiguas fuesen menos fieles porque fuesen excesivamente rimbombantes. Porque esto también ocurría, ¿eh? El registro del idioma original a lo mejor era un poco más desenfadado. Y menos formalista, siendo además un libro juvenil, que alguna de las primeras traducciones. Pero en los últimos se ve un exceso que sencillamente se elimina cualquier riqueza, cualquier embellecimiento literario, ¿no? Y esto es un círculo vicioso de lectores jóvenes que, aunque sean aficionados a la lectura, si la lectura cada vez es más pobre, pues ellos son lectores más pobres, aunque tengan afición a la lectura, de manera que les es más difícil acceder a obras más complejas, y esto es una cosa de la que se queja mucho la gente que se dedica a la educación, que cada vez tienen más alumnos, incluso alumnos aplicados y tal, que llegan a niveles superiores y que tienen una falta de vocabulario alarmante o de entendimiento de estructuras lingüísticas complejas. Y las traducciones juegan un papel muy grande ahí, porque yo juraría que la mayor parte de lo que lee la gente no es necesariamente en su idioma original. Aquí se lee muchísimo, sobre todo traducido del inglés. Si es un idioma en el que puedo, como por ejemplo el inglés, intento leer en original, siempre que puedo. Pero bueno, es cierto que a veces, incluso si es un idioma en el que podrías leer, pero que no eres exactamente bilingüe, pues a veces es más cansado. Y entonces a veces dices, oye, si hay una buena traducción, lo prefiero, pero lo de las traducciones es un peligro total. Es que esto puede que tenga su explicación. Hay dos noticias que se suelen airear que yo creo que se entienden mejor juntas. Por un lado, se nos dice, sacando así el pecho, que el porcentaje de lectores entre la población española ha aumentado, como si eso quisiese decir algo. Este vicio de atribuir a la lectura inteligencia, como, no sé, el porcentaje de gente que lleva gafas ha aumentado, o el porcentaje de gente que piensa ha aumentado, como si, en fin, como si eso significase algo. Y luego lees en paralelo que la comprensión lectora ha caído en picado. Es decir, la gente lee más, pero la gente entiende menos. Con lo cual, no sé exactamente a dónde conduce eso. Y esto, mira, hay una de las cosas, y quizás esto me cueste una expulsión inmediata del claustro, pero... Hay partes de Rebelión de las Masas de Ortega que son muy rescatables, en mi humilde opinión. Pensaba que ibas a decir algo peor. Entonces, sí, yo esto, también. Esto me ha costado cierto. Aquí tenemos... tengo aquí ese libro. Yo también lo tengo ahí enfrente, pero, o sea, no pensaba que ibas a soltar alguna... No, yo ya pongo la venda antes de la herida. Pues Ortega decía una cosa que la verdad es que no sé si será cierta o no, pero sí que me parece que tiene su verosimilitud, que es, uno tiene que pensar a quién estaban destinados antes los libros. A mí me da la sensación de que cuando se escribía antes, se estaba escribiendo para gente de un cierto nivel cultural. Evidentemente se contaban historias para difundir, pero yo creo que eso tenía un componente más popular. Pero cuando uno escribía, creo que se estaba dirigiendo a círculos pues, medianamente aristocráticos, con ya un bagaje, etc. Y quizás por eso se podía tomar ciertas licencias, porque sabía que el destinatario las iba a entender. Y sin embargo ahora, con el fenómeno bestseller, porque además hoy en día no se escribe, o no todo el mundo escribe, para desarrollar una idea o para poner en valor una idea, sino para ganar dinero, precisamente por eso te encuentras con autores, autor de 80 libros, digo, pero por Dios, ¿cómo que autor de 80 libros? Autor de 100, eso, en mi campo por lo menos será una cosa de, pero este tío cómo va a haber escrito 80 libros. Pues precisamente por eso, porque uno aspira, si uno quiere vender más, tiene que llegar a más capas de la población. Y si uno quiere llegar a más capas de la población, necesariamente tiene que bajar el nivel para que su mensaje se pueda entender. Entonces yo creo que quizás pueden ir por ahí los tiros. Me parece una explicación que más o menos la he reinterpretado un poco a mi forma, pero él la desliza y creo que tiene su... Eso es su básicamente eso que acabas de explicar es el 90% y pico del volumen de venta de libros en España ahora mismo. El fenómeno bestseller es anglicanismo puro y duro, o sea, la versión inglesa del luteranismo. Y Jesús G. Maestro lo critica muchísimo, que el fenómeno bestseller es de literatura de autoayuda. Habla mucho al... Pero incluso formalmente cogéis, os vais a una librería de aeropuerto, de estas de los libros de bolsillo, que siempre están ahí, cogéis el que sea, al azar, abrís el libro por cualquier página, hacéis una cata y leéis un párrafo. Es que están mal escritos. O sea, no es que esté... Dice, bueno, es literatura fácil, baratita, para que la gente no piense mucho, es una historieta entretenida para el viaje y fuera. No. Es que están mal escritos. Es que es terrible leer un párrafo de esos y ver que la persona que lo ha escrito tampoco sabe escribir. De hecho, la narrativa que está arrasando ahora mismo... La caja de Pandora la abre González Pons. Eso es un hecho demostrable. Por ejemplo, ahí entra otra cosa. Se le publican libros a gente, no por lo bien que escribe, sino por quienes son, porque los van a vender. Por la potencialidad de venta. Es un negocio. Entonces, Esteban González Pons escribe como un chalado y asqueroso, pero... como es él, pues solo por su nombre, pues lo venderá y va a Rajoy a la presentación y todo eso, ¿no? Y al final es el criterio. Llega un youtuber, un negro le escribe cuatro cosas, se publica, ¿por qué lo va a vender? Yo entiendo que es un negocio y siempre fue un negocio, ¿eh? Uh-huh. Hay libros que ahora se ven como clásicos más tal, como El Conde de Montecristo. Iba a poner justos ejemplos. Sí, que en el momento era visto pues como los pilares de la tierra, ¿no? Sí. Dices, bueno, no es un libro de un youtuber, pero es... pues, bestseller o El Código Da Vinci o algo así, ¿no? Claro, lo que pasa es que el umbral de lo que eso es ha ido decayendo de forma tan dramática que tú ahora ves El Conde de Montecristo y comparado pues parece... pero efectivamente yo, por ejemplo, El Conde de Montecristo es una novela que yo leí y me pareció entretenida, pero también es cierto que como realmente ya sabes de lo que va, como la parte del mensaje acerca de lo venenoso para uno mismo, de la venganza y todo eso, realmente ya la conoces. No, el libro es menos efectivo en eso, porque como ya eso ya lo llevas puesto, eso que es justo lo que te aportaría el libro, pues el libro ya no tiene oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque tú ya sabes lo que va. Pero sí, yo lo leí y me pareció un libro muy entretenido, pero que me pareció un poco eso de, bueno, sí, la verdad es que lo pasé bien, pero me quedé un poco como estaba. Eso le pasa también a Hermann Hesse, y aunque no sepas de qué va el libro. Que te quedas igual. Hermann Hesse ya establecimos que es el autor favorito de los adolescentes. De la exnovia de todo el mundo. Sí, de un teenager. Lobostepario. De turno, el lobostepario, Demián. Sí. Bajo las ruedas. Conectar con lo que decía Belmonte antes del contexto. Esto lo leí, esto no sé si es cierto o no, pero me pareció también verosímil. Porque, claro, lees el Conde de Montecristo, se fuga de la prisión en la página 230 y dices, pero si me quedan 1.300 páginas, o sea, ¿qué narices va a pasar? Y luego leí que es que el hombre lo contrataron para publicar, que esto se hacía mucho antes también, por fascículos. Es decir, tú no escribías el libro entero y luego lo entregabas a la imprenta, sino que pues tenía un contrato editorial aplicable a la época. Entonces me lo imagino diciéndole a su mujer que ya tenían de qué vivir los siguientes 10 años, que no se preocupase, que él enrevesaba la historia de la venganza. Es una cosa, si os ponéis en Wikipedia, ponéis el Conde de Montecristo y os sale un esquema de las relaciones entre los personajes, la venganza, y yo eso lo asocio a eso, al decir voy a vivir del cuento pues 5 o 6 años, porque esto, se escriba lo que escriba, me lo van a... Con lo cual, siempre es verdad que ha tenido ese componente de negocio y claro, siempre se ha aprovechado gente de él. Así se escribió Sherlock Holmes. No, dime. Guerra y Paz, por ejemplo. Sí. Se escribió así, en fascículos en periódico. Sí. Y precisamente por eso yo tengo una especial predilección a los que escriben poco. A la gente que escribe poco. Me cae muy bien. Porque es gente que escribe porque quiere. No porque tenga que vender o porque se quiera lucrar. Que evidentemente se lucran. Y no es algo que rechacen, pero no su objetivo principal. El objetivo principal que tienen es plasmar algo. Aquí hay varios ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno de ellos es Adam Smith. Adam Smith escribió 2 libros. Quizás tiene algunos escritos adicionales y tal, igual, pero libros en sí escribió 2. La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales. 15 años tardó en escribir cada uno. Y aparte es una cosa muy curiosa, porque la teoría de los sentimientos morales, que para mí es mejor que la riqueza de las naciones, el tipo lo reeditó en vida como 6 veces. Es decir, va haciendo correcciones. Y diciendo, ah, mira, esto que he puesto no me termina de encajar, lo corrijo. Es decir, es la obra de su vida. Y claro, es un muy buen libro. Porque si tienes a un tipo escribiendo, al que le atribuimos cierta inteligencia, un libro, 30 años, pues te va a salir algo así. Otro ejemplo es Lampedusa, con el gato pardo. Escribía una carta a un familiar suyo en la que decía, lee cada palabra con detenimiento porque cada palabra está puesta ahí con su intención. Y claro, te sale un libro como el gato pardo. Y para eso hay que tener solucionada la vida de otra forma. Es decir, uno no puede pretender vivir a través de la escritura porque eso le va a llevar a querer escribir un libro cada año, cada 2 años, y es imposible que sea algo, a no ser que seas un genio. Pero bueno, como no suele ser el caso de la mayoría de los escritores, suelen salir, pues eso, bodrios que además se copian entre ellos, porque una vez se pone de moda un tema, se suben al tren todos los demás. Escribe María Elvira, aunque ya había alguno anterior, Imperiofobia, y de repente hay 18 libros iguales detrás, que no aportan absolutamente nada con respecto al primero. Y precisamente por eso a mí me gustan los que escriben poco. Claro, eso que describes es precisamente alguien que escribe cuando tiene algo que decir. Exactamente. Y, bueno, me acordaba, solo por meter aquí, de la anécdota de estas cosas que se publican en fascículos. O en, ¿cómo se llama, hombre? Eso tiene un nombre más exacto. Bueno, da igual. Facsímiles, no sé. Pues que con Sherlock Holmes, como iba contando historias de estas, hay un chascarrillo famoso de que uno de estos episodios acababa con él, con Sherlock dentro de un pozo. Y entonces, claro, la gente era como, uff, ¿cómo saldrá del pozo? No sé qué, estará la incertidumbre, ¿no? Y el siguiente empezaba diciendo, cuando salió del pozo, se murió ahí la cosa. Hace poco, bueno, no sé, igual ya hace un año, no sé, una poeta de aquí, gallega, que escribe en gallego en general y tal, Yolanda Castaño se llama, y es famosilla, salía en el Cifras y Letras de aquí, cosas así. Esta mujer escribió un libro y buena parte de su tesis es una de las pocas que viven de la poesía puramente, que como os podéis imaginar es una cosa escasa en general y más aún en un mercado del tamaño de la literatura gallega, pero ella hace mucha cosa accesoria a puramente escribir, ¿no? Y entonces está pues en congresos constantemente organizando cosas culturales, de manera que vive, digamos, de la poesía y de todo lo que la rodea, pero no tiene un trabajo concreto de oficina aparte, ¿no? Y es un caso bastante único. Entonces yo entiendo que ella, defendiendo su propia trayectoria, escribió un libro y hablaba por ahí defendiendo la tesis de que hay algo de superior realmente, ¿no? De puro y de idóneo en quien apuesta todo a la causa, digamos, de la literatura, y entonces se dedica exclusivamente a eso, apuesta todo, porque la gente que... No recuerdo todo el desarrollo, porque tampoco... Uh-huh. En fin, no es mi tema. Pero venía a decir que, oye, que si tú tienes un trabajo de 9 a 5 y lo otro es secundario, que empobrece la forma artística y tal. Y parte de la contestación, y de hecho, estoy intentando acordarme, porque recuerdo Rick Rubin, el productor musical, pero recuerdo a alguien más... evidentemente no contestando a Yolanda Castaño, que no conoce de nada, defendiendo justo lo contrario, que es búscate un trabajo, ten tu trabajo y luego crea, porque entonces creas con la libertad de que no estás condicionado por el criterio comercial, que es efectivamente la otra postura, que lo que tú dices, ¿no? Yo creo que estoy más de acuerdo con el segundo, es decir, lo ideal es que tú crees guiado exclusivamente por el criterio artístico, y si eso es suficiente para vivir bien, pues... miel sobre hojuelas, pero si no, que... bueno, es que claro, depende mucho de la relación que tú tengas con el con la técnica o con la escritura o con lo que sea, ¿no? Pero desde el punto de vista puramente artístico, o para mí como lector, me interesa mucho más que la gente no escriba libros solo porque necesita escribirlos económicamente, la verdad. Y de nuevo, estos son como dos filosofías que chocan. La de si debería ser puramente un trabajo, porque entiendo que la gente reivindica también, oye, tiene que ser la dignidad del trabajo del escritor o lo que sea, o si es un modelo que deberíamos aceptar, el de los libros venden lo que venden, si puedes vivir de ellos bien y si no, búscate un trabajo, ¿no? A mí no me parece que eso sea un desdoro para la literatura en general. Yo, en favor de la segunda postura, que a mí también me convence más, añadiría un par de argumentos. Yo creo que es nutritivo vivir. O sea, creo que una persona que se encierra a escribir pierde de algún modo la conexión con la realidad. Cierto. Entonces, una persona que vive, si es que no hace falta decir nada más, que se encuentra con las mil y unas situaciones que le plantea la vida, creo que eso es capaz de darle una riqueza mayor a después sus obras, que, por ejemplo, esto se ve, que lo decía antes, en el caso de Adam Smith, en el caso de Lampedusa, es gente que ha escrito poco, que ha vivido mucho, que ha reflexionado mucho, y se nota cómo traslucen esas experiencias, y precisamente por eso cuando las lees son verosímiles, porque dice, esto también me ha pasado a mí, porque son cosas que nos suceden a todos. Pues creo que esto es un argumento en favor de lo segundo, y luego creo que hay otro, hay una ley que escribía uno, una ley, no en el sentido de una ley legal, una regularidad sociológica, o como se quiera llamar, que es la ley de Parkinson, que la aplicaba el autor principalmente al ámbito funcionarial, o así lo interpreté yo, y básicamente lo que viene a decir, aunque se puede aplicar a otros muchos ámbitos, es que cuando a uno le dan un determinado tiempo para llevar a cabo una tarea, se organiza de tal modo que termina necesitando ese tiempo. Es decir, hay un tiempo mínimo necesario para hacer cualquier tarea bien. Por ejemplo, yo no puedo hacer una querella menos de una hora. O sea, todo lo que haga menos de una hora va a ser un desastre. Pero si me dan 3 días para hacer una querella, lo normal es que no tarde 3 horas o 4, sino que tarde 3 días. Me pasa. Y yo creo que eso al final, y yo eso lo he experimentado, evidentemente no me estoy comparando con ningún autor ni nada por el estilo, pero yo eso lo he experimentado con la tesis doctoral, que es un ejemplo a menor escala, pero lo he notado muchísimo, porque yo el primer año de tesis la hice a tiempo completo en la universidad, teniendo absolutamente todo el día disponible para escribir, y los restantes años la tuve que compatibilizar con el trabajo. Entonces yo cuando leía las partes que había escrito, cuando tenía todo el día para escribir, son una cosa infumable que he tenido que reescribir por completo porque está lleno de citas, de barroquismos, de que no sabía muy bien ni lo que estaba diciendo. Y lo he tenido que reescribir entero. Y sin embargo, cuando llegaba todo el día de trabajar, decía, tengo 2 horas para resolver esto. Y eres mucho más resolutivo. Y se plasma con muchísima mayor claridad lo que quieres decir. Evidentemente luego, si tiene más tiempo para pulirlo, quedará mejor, pero creo que en el disponer poco tiempo ayuda para una mayor claridad, porque no tienes tiempo para rodeos, es decir, escribes lo que quieres decir y punto. Eso al final también es un tema recurrente en todo tipo de discusiones artísticas sobre si los límites son una cosa, los límites a la creatividad, las exigencias del contexto, realmente mejoran la creatividad. Es decir, tener absolutamente todo a tu disposición. Yo al final acabo tirando demasiado lo de la música, pero es aplicable, ¿no? Que no sé si hasta mencionamos alguna vez Satisfaction de los Rolling Stones, que tiene este riff tan famoso. Realmente lo que querían era hacerlo con unos vientos metal. Lo que pasa es que cuando no tienes todo lo que tú quieres a tu disposición, pues lo haces con lo que tienes a mano, que es una guitarra, ¿no? Y al final se convierte en una cosa icónica y tal, ¿no? La gente escribiendo estas obras en fascículos, poco a poco, eso también seguramente requiere un cierto ejercicio de síntesis, de no tener valles demasiado largos. Uh-huh. Y a alguna gente, pues seguramente hasta le mejora la técnica de la escritura. Yo creo que incluso Twitter, alguna gente, la disciplina de tener que escribir con una limitación de caracteres, es un ejercicio de síntesis que viene bien. O sea, yo me doy cuenta de que yo tengo una cierta tendencia a enrollarme dramáticamente, tanto hablando como escribiendo, e incluso, pero no es lo mismo poner 25 tweets uno detrás de otro que un solo tocho. Uh-huh. Porque es cierto que el cuerpo te pide ir cerrando cosas en espacios más pequeños, ¿no? O sea que, bueno, sí que es cierto que lo que tú dices, o sea, yo creo que ese es un buen punto. Odio decir eso no existe en español. Bueno, eso sí, que en general las limitaciones pueden ser sencillamente una pared en la que apoyarse, ¿no? Tener un límite, tener una pared sirve para apoyarse y empezar desde algún sitio, ¿no? Que si no, no tiene dónde. Volviendo a las limitaciones y volviendo al espacio del principio. Esa limitación de espacio, vosotros, no, yo es que he pensado, esto de hecho lo hablé con Ciriaco un día. Yo he pensado en que mi biblioteca, o sea, mis libros, los va a heredar alguien. Uh-huh. Entonces yo ya cuando, es que al principio era purgando, ¿no? En plan, ¿este libro debe estar aquí o no? ¿Qué quiere decir? ¿Este libro debe estar aquí el día que yo no esté y la persona que venga a conocerme a mí a través de mis libros, ¿este me representa o no? Uh-huh. ¿Vale? Pero es que yo ya he llegado al punto en el que cuando compro, también purgo. O sea, ya elijo mucho mejor al comprar. Uh-huh. Y entonces ya el que entra casi purgado. O sea, ha pasado ya un filtro. Uh-huh. Y entonces ya, si lo leo y tengo dudas, sale. ¿Sabéis a lo que me refiero? Uh-huh. O sea, yo tengo ya una presión constante. Curas la biblioteca. Exactamente. Entonces, yo estoy en proceso. Voy saltando muchas cosas, pero es que lo que entra también viene ya matizado. Es como, ojo, cuidado, que como no me cuadre del todo, estás nominado. Claro, pero eso es una imagen estática de ti mismo. Es decir, tú vas cambiando a lo largo de los años y todos esos tus son tan tú como el anterior, como el siguiente, ¿no? Sí, pero que yo ya no voy a cambiar más. O sea, yo ya he cambiado mucho. O sea, yo ya... Entonces tú ahora estás congelado hasta que mueras. Sí, yo ya, como Walt Disney. Digo, porque puede que alguno sencillamente nunca fuese tú, pero puede que alguno fuese tú hace 10 años y ahora no, y eso también lo purgas, en plan... Yo ya, hay gente que a lo mejor no, pero yo me encuentro muy cómodo conmigo mismo. O sea, he conseguido un mundo estable... Pero quiero decir que si haces eso, un libro que a lo mejor sí que eras tú hace tiempo, antes de que seas tan increíble. Ah, ya te entiendo. Sí. Ya te entiendo. No, eso es chao. No, pero el truco... No, yo quiero... Ojo, vamos a ver, perdona. O sea, ¿tú eres como Adam Smith o como George Lucas añadiendo efectos especiales a las películas antiguas? Yo quiero que el que venga detrás conozca mi mejor versión. Eso está trascendiendo, o sea, a través de su mejor versión. ¿Por qué supones que eres que la última versión es la mejor? No, totalmente seguro. O sea, yo estoy a todo lo que doy ya. Estoy top. Ya, más, tampoco esperéis más de mí. O sea, yo estoy ahora mismo a todo lo que puedo. Entonces, concretamente la que viene detrás tiene que ya encontrarse una cosa medianamente cerrada de lo que hay. Ojo, igual de esto me arrepiento dentro de 15 años y digo, mierda, ¿cómo dejé salir aquel? ¿No? Pero hoy en día estoy totalmente seguro de que estoy donde tengo que estar. Yo es que tengo muchos libros con los que no estoy de acuerdo. Yo también. Sí, ojo. Y creo que es importante. Y a propósito, además. Tengo muchos libros con los que no estoy de acuerdo y están ahí y no van a salir porque es necesario conocer puntos de vista que no son el que yo defiendo. Bien, ¿vale? Eso sí. No, eso no. Yo me refiero que si tengo 5 libros sobre la Segunda Guerra Mundial, los 5 no son los mejores. Hay 3. ¿Vale? O la Revolución Rusa. hay 3 o 4. No hay 12 libros sobre la Revolución Rusa que tenga que heredar quien viene detrás. ¿Sabes? En plan, oye, mira, te hago un trabajo, ¿no? Yo te hago un trabajo ya avanzado. No te leas los 12 libros sobre este tema. Léete estos 3 o 4. Y aquí ya lo tienes resuelto. Pues ponerte un ejemplo de eso que dice Ciriaco, ¿no? De no todos los libros tienen que estar completamente alineados con mi forma de ver el mundo, pero sí tienen que ser la forma correcta que yo entiendo que es incluso mi oponente, ¿no? Mi ideológico. Que hay algo de enriquecedor, sí. Claro, o sea, yo tengo libros de socialismo ahí que yo no comparto, obviamente, pero hay que leerlos. Yo tengo un libro sobre la leyenda negra de Largo Caballero. Que digo, no, yo tengo libros del enemigo, quiero decir. O sea, me lo compré por curiosidad. Digo, y van a estar un tipo ahí. Que se enorgullecía, como lo llamaban, el Lenin español, ¿no? Y digo, pero este tipo, y la leyenda negra es porque de pequeño fue muy bueno y de mayor también. Omite qué pasó en 20 años o 30. Pero bueno, mira, yo sobre todo el criterio de purga es el de la relectura. Es decir, un libro que no merezca ser leído dos veces es un libro que creo que no tiene todo el valor que debería tener. Un libro que con una lectura lo agotas es un libro que yo no tengo por qué tener porque no tengo libros como piezas de museo, precisamente porque tengo poco espacio. Entonces, sí que me gusta tener libros a los que acudo periódicamente, no necesariamente. Y yo precisamente por eso también subrayo los libros en lápiz. Tampoco soy tan bestia. Boli y rotulador es hay que tirarlo por el barranco. Sí, no, pero... O sea, boli y rotulador es una cosa totalmente... Bueno, vamos a ver. Eso sí sería una condición para expulsión del claustro. O sea, rotulador y boli es una cosa... no. Precisamente, el otro día me compré un libro de segunda mano y venía subrayado con lápiz. No pasa nada. Estuve un ratito borrando y aquí no pasa nada. Claro, porque yo no quiero saber lo que le interesaba al anterior dueño. O sea, me da igual, de hecho. Pero entonces ahora empiezo de cero y el libro lo amoldo yo a lo que me interesa a mí, yo subrayo lo que yo quiero. Pero, o sea, se borra. Ahora, me llega un libro subrayado con lápiz y a la chimenea. O sea, con boli y va a la chimenea. Criterio que quieres indicar a las siguientes generaciones cuál es el camino, tienes que hacerlo en boli para que sepan cuál es la línea. Sí, pero en un momento dado el lápiz hay marcha atrás. Existe, o sea, es como estoy aquí, pero si no te interesa borra el lápiz y se acabó. No, mira, yo lo subrayo con lápiz pensando en las relecturas. Creo que también el hecho de subrayar mientras leo me obliga a estar más atento, porque cuando leo sin lápiz tengo una excusa para evadirme y pasar páginas sin estar entendiendo bien lo que estoy leyendo, mientras que si tengo que filtrar qué es lo importante de lo que estoy leyendo, necesariamente tengo que estar prestando atención, si no, no soy capaz de subrayar. Y luego, además, eso me permite hacer relecturas rápidas. Es decir, ya habiendo filtrado todo lo que a mí me interesa, y hay libros que he releído, pues 15 veces. Pero claro, me lo releo en 25 minutos. Y ese es el criterio que yo sigo para tener un libro dentro de mi biblioteca que no se va a ir. Hay novelas, y me estoy leyendo ahora una, y no diré cuál es, pero bueno. Estoy viendo a cámara, o sea, es como cuando estás en un lugar y ya ves el final a 80 metros, ya estoy viendo, o sea, sé exactamente lo que va a pasar, y me está costando horrores leerla precisamente por eso. Porque cuando anticipas a 80 metros vista qué es lo que está colocado al final del camino, y entonces este libro, prescindiré de él, terminaré haciéndole espacio a mi biblioteca con otros. Y claro, sí que pueda consultar en otro momento. Entonces subrayas eso, a modo de resumen de lo esencial de ese libro, sí, en términos de ese mismo libro. Vale. Sí. Es que yo, por ejemplo, cuando subrayo, nunca lo hago con eso en mente, sino cosas que me interesan a lo mejor para otras cosas. Yo estoy escribiendo sobre algo, o quiero hacer un podcast, o lo que sea, y entonces estoy leyendo libros sobre algo, y entonces anoto pensando en, esto me vale para... Yo hago algunas anotaciones también, pero lo principal que yo hago es corchetes a los lados. Tampoco lo hago lleno de líneas. Pero una cosa que hago muchas veces es escribir texto en el libro. O sea, no solo subrayar, sino decir, esto me sugiere esta idea, que a lo mejor es una idea mía que no está en el libro. Sí, yo también en ocasiones, pero menos. No es lo que más hago. Y debería hacerlo más. Lo hago bastante, pero es cierto que no pensando en que eso lo vea nadie nunca más, la verdad, más que yo. Ya, pero eso yo creo que tiene un... algo muy positivo, que es que te involucra todavía más en aquello que estás leyendo y te permite recordar más. Este es uno de los defectos que estoy intentando corregir, porque O sea, uno no puede, que es lo que yo he hecho durante la mayor parte de mi vida, leer un libro, cerrarlo, pasar al siguiente, leerlo, cerrarlo, pasar al siguiente, porque no interiorizas, no asimilas lo que estás leyendo. O sea, nosotros cuando estudiábamos, si aspirabas a aprobar o a sacar cierta nota, nadie se leía el tema, cerraba el libro y se ponía a hacer el examen. Había un proceso de asimilación. Si uno aspiraba a sacar cierta nota, si le daba igual, pues sí, pues se abría páginas aleatorias y ya está. Y sin embargo, ese mismo método no se aplica en la lectura, y precisamente por eso yo muchas veces noto que digo, madre de Dios, me he leído este libro 400 páginas y no me acuerdo de nada. No sé qué se sostenía en este libro. Y yo ahora sí que estoy haciendo un esfuerzo por, una vez termino un libro, tratar de asimilarlo, tratar de escribir ciertas cosas, no necesariamente en el libro, sino en una libreta. Este año estoy escribiendo más que leyendo, pero escribiendo no necesariamente porque vaya a escribir un libro, sino porque tengo una libreta que voy haciendo notas y eso me obliga a hacer un esfuerzo. Y es lo que me ha permitido. Mira, yo vi una entrevista que le hicieron a Escotado y el hombre ponía en valor el hecho de leer Aristóteles. Y decía, usted lee Aristóteles, tardará unos 10 años aproximadamente. Y claro, yo lo escuché y dije, pero ¿cómo va a tardar unos 10 años en leer Aristóteles? Por Dios. O sea, en fin, si yo sí me pongo en un par de meses me lo leo. No, no, es que igual tardas 10 años en leer Aristóteles. Por ahí van los En tiros. entenderlo. Leerlo bien. Exactamente. Que no es poco. Que hay una obsesión también con querer entender el pensamiento de 200.000 millones de autores y a lo mejor si has asimilado a Platón y Aristóteles, no es poco, ¿no? Efectivamente. No me parecen malos rudimentos para... Entonces, igual que hay libros que has leído, pero que igual no te parece que haya que tenerlos después de eso, sino decir, bueno, este libro no merece quedarse. ¿Creéis que hay libros que, o sea, que tiene sentido la idea de que hay libros que son para tener y no necesariamente para leer? Me explico. Que uno los compra para integrar su biblioteca, naturalmente con la posibilidad de que llegado el momento me interese y lo lea, no, no decorativo. Pero que no tiene que ser necesariamente voy a comprar este libro para leérmelo ahora, sino quiero tener una buena biblioteca sobre este tema, me compro estos libros y ya vendrán al caso o no. ¿Eso es algo que os parece que tenga sentido? Decir, o es un, quiero decir, ¿hay libros para tener y libros para leer? De hecho, son dos aficiones distintas. Una afición es comprar y otra afición es leer. Sí. Yo tengo las dos. Y de hecho, practico más la de comprar que la de leer. Compro porque veo cosas que me interesan y las compro y la como quien guarda grano en un silo. Sea, para mí está ahí y llegará su momento. Yo hace un año o dos dejé de hacerlo porque era un problema. Claro, yo voy por rachas. Tengo algunas rachas que paro. Y hay rachas que entra un poco en un... Me caliento un poco más y tal. Pero sí, yo para mí son... Yo las practico las dos. A mí me pasa eso y también lo he tenido. Hubo una época en la que me cansé de coleccionar bufandas de equipos de fútbol y dije, pues mira, voy a comprarme un libro de los países a los que vaya. Y claro, tengo ahí una biblioteca con libros húngaros, checos, polacos, absolutamente inservible, pero de algún modo me gustaba. Esos son candidatos para la purga. Luego también me pasa con libros que tienen valor por la edición. Incluso me da miedo abrirlos, porque son más un objeto de coleccionista que algo que yo pueda manosear. Eso no lo subrayo, por ejemplo. Tengo algún libro del siglo XIX y coño, me gustan tenerlos, verlos, y no los abro. O sea que también tengo ese componente de querer comprar simplemente por atesorar. Y luego me pasa que compro libros con la intención de leerlos, porque no sé por qué, no sé si es un autoconvencimiento, pero me convenzo de que los van a descatalogar. O de que quedan pocos y digo, voy a comprármelo que me lo quitan. Y luego a ver cómo narices lo encuentro. Y termino comprando una cantidad ingente de libros así. Fue una especie Me ha de miedo pasado. a que lo compre otro y luego ya no lo pueda encontrar en ningún sitio, tremenda. Es que a mí me ha pasado que hay unos cuantos que no me he comprado y que ahora me arrepiento porque digo, bueno, Eso. porque eran libros más, no sé cómo decir, no eran nada raro y digo, bueno, yo qué sé, imagínate, una biografía de Paul McCartney que está sacando una editorial grande. Bueno, eso claro que va a estar ahí. Pues no, no, no, no. O ahora cuesta 300 euros y tampoco me interesa tanto, igual ni siquiera me gusta, ¿no? Pero claro, yo hay alguna cosa que no leo, pues tengo alguna, no sé, una primera edición de Rosalía de Castro por ahí que es casi más decorativo que tal. Sí que leo algunos de los que tengo, así del siglo XIX, tengo uno del XVIII que lo toco menos, pero tengo un par de ellos por ahí. Pero también porque algunos no me interesan mucho. la verdad. O sea, no, no es tanto por cuidarlos como una cosa museística, sino que, bueno, están ahí, ya está. Algunos eran de mi abuelo y les tengo cierto tal. Pero no sé a dónde iba con esto. Se me acaba de ir la cabeza por completo. Mira, yo eso os recomiendo, y os lo digo a vosotros antes de que esto salga en antena, por si acaso podéis encontrar alguno. Hay un libro que me costó encontrar un montón, pero que es de lo mejorcito que he leído, que es La envidia igualitaria, de Gonzalo Fernández de la Mora. No sé si lo conocéis, ese libro. Sí, y lo estoy buscando y yo tampoco lo encuentro. No lo encuentras, es que quedan pocos. Ese libro es fantástico, fantástico, sí. Fantástico. Ese libro lo que viene a sostener es una cosa que sostiene muchísimas cosas. Este lo recomendó Ancho Bastos y me llamó mucho la atención porque este, claro, cuando recomienda algo después de haber leído 8 trillones de libros, igual tienes que hacerle caso. porque Bastos, cuando le dije, una vez le preguntaron que si se leía un libro al día, sí. Y dijo que no, que era mentira. Hay veces que se lee más. Pues este libro lo recomiendo encarecidamente. Básicamente lo que viene a decir, lo resumo en 2 minutos, es que la envidia es el pecado inconfesable. Es decir, claro. Todos los pecados tienen algo que se puede extraer de él que puede tener carácter positivo. Es decir, una persona lujuriosa es una persona con ganas de vivir, y eso que se lleva. Una persona con ira es una persona con carácter. Lo que pasa es que hay que encauzarlo de un cierto modo. Y digamos que llega al último de ellos, que es la envidia, y dice, aquí no hay nada positivo. La envidia es todo malo, o sea, es algo de lo que no se puede rescatar nada. Y precisamente por eso el envidioso tiene que ocultar su envidia y esgrimir otros motivos postizos para ocultarla. Y esto, que es el giro que a mí me parece magistral, lo extrapola al ámbito social. Y os lo comento porque quizás os interesa. Y dice, las ideologías, hay muchas que tienen este componente. Porque se juntan muchas personas que en el fondo lo que hacen es envidiar al que tiene. Y como no pueden decirlo abiertamente, porque es un pecado inconfesable, lo que hacen es cubrir esa pulsión con la justicia social, con la necesidad de redistribuir, lo cual es una capa postiza para ocultar su envidia. Y me parece fabuloso. Es que, bueno, podríamos hacer un podcast sobre esto solo. Pero ahora, después de esto, aunque votes al PSOE, Belmonte ya no te echa del claustro. No, tranquilo, por favor, Álvaro no... Ya, o sea, Álvaro viene aquí porque... Bueno, aquí no viene cualquiera. Eso, ¿sabéis eso que se dice de que el que no tiene... ¿Cómo se dice esto? Que el que no tiene... si no votas a la izquierda de joven no tienes corazón, y si no votas a la derecha de mayor no tienes cabeza. Bueno, yo nunca he tenido corazón, o sea... me he acordado de lo que iba a decir antes. En cuanto a lo de comprar cosas por si acaso, antes hablabas, Belmonte, de la traducción de 1984. Yo sí tengo una cierta fijación con comprar cosas en el momento por si me las cambian luego, precisamente por esta noción orwelliana, porque, y esto lo hemos mencionado en algún episodio aquí, como, claro, si tú no tienes una película físicamente, está en streaming, no la tienes tú, entonces te la cambian. Esta es la propiedad. Escena. La propiedad. Acabamos con la propiedad. Efectivamente, eso. La propiedad garantiza autonomía y libertad, ¿no? La propiedad del objeto... O sea, por eso yo, esto que hablaba, perdona, de lo que hablaba antes Álvaro, de lo del Kindle y los PDFs y tal, que yo no creo en eso porque dentro de 30 años, ¿cómo sé yo que mi hija va a poder tener un dispositivo donde va a leer una serie de archivos, vete a saber, eso a lo mejor ya no es reproducible, pero el papel sí, seguro, o sea, ahí no hay, es como un lápiz, o sea, tecnología básica no existe ya, pero desde que se inventó no ha dejado de funcionar. Y fíjate que es curioso porque la tecnología avanza y todo lo que coge a su paso arrambla con ello. Y aquí no, ¿eh? Se ha intentado por activa y por pasiva. Y la gente sigue comprando libros físicos, ¿eh? El Kindle no ha triunfado. Es que yo creo que hay algo... Hay algunas cosas que por su propia naturaleza, por todo lo que hablábamos al principio, remiten a un núcleo de humanidad, de una experiencia especialmente íntima, que son las que son más resistentes a desnaturalizarse. Y en el fondo, yo entiendo que también hay una cuestión de preferencia. Hay gente que le encanta, que está con un libro electrónico y le encanta, y oye, y entiendo por qué es mucho más práctico. Y, o sea, no es que me parezca que se equivoquen necesariamente. Yo tengo mis preferencias y cada uno tiene las suyas. Pero uno de los motivos por los que hay tanta gente que en este caso se resiste más que en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, los discos físicos se quedaron en nada porque en el fondo la experiencia de oír no es tan... oír oyes igual, ¿no? Da igual cuál sea el soporte y tal. Toda la experiencia sensorial alrededor de eso, o sea, en el fondo es más natural sostener un objeto en la mano y relacionarse con él que una ficción de página representada a través de un dispositivo, ¿no? Que tienes un objeto en la mano, pero es el mismo todas las veces. Sin embargo, cuando lees un libro es un objeto distinto, con una consistencia distinta, con unas características, hasta un olor, aunque sea sutil. Y de hecho uno muchas veces tiene recuerdos asociados al libro que tienen que ver con todo el contexto de donde lo estaba leyendo. Dónde estabas cuando lo leías, si hacía calor, si hacía frío, y todo eso, ¿no? Esto también ocurre en el Kindle, evidentemente, pero digo, la experiencia es un poco más completa. Y sí, o sea, creo que hay algo de más natural en estar relacionándose con el mundo físico. Y de hecho hay algunos estudios, no sé cómo de fiables son, acerca de que la gente retiene mejor la información cuando la lee en papel físico y todo eso. Y a mí no me extraña porque en el fondo hay una cosa de que los sistemas humanos, mentales, los órganos y tal, evolucionan para unas ciertas condiciones. Entonces... estamos condicionados para relacionarnos con el mundo físico y es normal que tengamos una relación emocional, además, distinta con eso. Y la relación emocional también es relevante para la memoria. Desarrollar una relación emocional con un objeto, pues parecerá una cosa irracional, pero es una cosa 100% real. Y no digo una relación muy fuerte, ¿no? De decir, este era el libro de mi abuelo, no sé qué, pero sí, hay cosas que te gustan más que otras. Y eso ya es una relación emocional, aunque sea tenue, ¿no? Por eso que una edición sea buena tampoco es una tontería, ¿no? Que una edición sea buena o mala, la sensación que da tener el libro en la mano. Y todo esto, la memoria está muy relacionada con las emociones. Y entonces, cuánto lo interiorizas, cuánto recuerdas el mensaje, tiene mucho que ver con eso. Y de hecho... aunque ya digo, no en la misma medida, porque es una experiencia distinta, el motivo por el que no acaba de desaparecer 100%, incluso en la música, los soportes físicos, es porque cualquiera que haya crecido más o menos con nuestra edad habrá tenido la experiencia de experimentar la relación con la música con soportes físicos y luego con puramente archivos digitales en algún sitio. Y la relación emocional que uno desarrolla con unos y otros es completamente distinta. No la recuerda igual. Y no es solo una cosa de la edad, es una cuestión del tiempo dedicado, de todas estas pequeñas micro cosas de la experiencia, ¿no? Pero, de hecho, hay una tendencia al soporte físico. El vinilo está más fuerte que nunca. Claro. Y es por eso. Mira, yo compro vinilos y los oigo en vinilo y sé perfectamente, yo no me meto en la discusión de es que se oye mejor porque no sé qué, pues yo tengo tocadiscos cualquiera en unos altavoces, no pretendo que se oiga mejor. Pretendo tener una relación más intensa con eso. Y luego ese mismo disco lo oigo en Spotify más veces, en el coche y todo eso. Pero bueno, es una cosa importante para mí y con los libros me pasa lo mismo. Pero ¿sabes lo que decía al principio del tema de la propiedad? O sea, yo tengo listas en Spotify desde el principio, yo tengo Spotify desde que salió. Sí, yo también. Entonces, tengo listas ahí donde hay canciones que ya no están. Claro. De hecho, te salen sombreadas. Claro. Entonces, esa canción ya no está. Pero mi disco que tengo en casa, ese sí está. O sea, la garantía que yo tengo de que pueda escuchar un tema en concreto está en que yo tenga la propiedad del soporte. Si lo tiene Spotify decide si dentro de unos años o mañana... puedo escuchar esa canción o no. Y a mí eso sí que me pone de los nervios. O sea, eso a mí me da mucha ansiedad. Pero además, de manera subconsciente, la experiencia con el formato físico es mucho más amplia. Y además, insisto, de manera subconsciente o inconsciente. En el caso del vinilo, no sé si sabéis cómo funciona el MP3. Lo que hace el MP3 era todas las frecuencias que no son audibles por el oído humano se eliminaban y así conseguías un archivo mucho más pequeño, más manejable, que podía ser enviado a través de Internet, a los inicios de Internet. El vinilo, en una grabación analógica, se recoge en todo ese rango de frecuencia. Entonces, lo que a ti te pueda hacer sentir, aunque no oigas esas frecuencias, siempre va a ser, desde el punto de vista científico, más amplio que el uso del soporte digital, que es una cosa así un poco diluida. Yo quería plantear una pregunta que he discutido yo muchas veces con Belmonte y le dice que no tengo razón y por supuesto está equivocado y quiero que vuelva porque ¿creéis que se han escrito obras comparables al Quijote que no han trascendido ni han llegado a nosotros por no haber sido escritas en la lengua de un imperio? ¿Tú opinas que sí, Belmonte, que no, supongo, no? Yo opino que puede darse, pues como no lo he encontrado porque no se ha escrito en una lengua que yo conozca, pues no lo sé, pero creo que puede pasar, es muy factible. Yo creo que puede pasar, o sea, no sé si ha pasado, pero creo que puede pasar, porque de hecho, incluso en lenguas propias de imperios, cuando son civilizaciones distintas, y aquí hago el matiz este, que es opinable lo que es una civilización, pero, por ejemplo, toda la literatura anglosajona es otro imperio, es otra tal, pero en un sentido amplio somos la misma civilización y todos estamos al tanto. Yo he leído Hamlet, pero, por ejemplo, no he leído aún El Cantar de Heike, que si fuese chino me parecería una cosa muy obvia. Y sin embargo, aquí en estas civilizaciones hay una división, a pesar de ser de lenguas importantes, que aquí ni nos enteramos de muchas de las obras básicas de, por ejemplo, la literatura china clásica. Con lo cual no me parece nada raro suponer que esa compartimentación cultural sea todavía más intensa si algo se crea en una obra en una lengua menor. Es como ha dicho Álvaro antes, ¿no? Para un buen escritor normalmente ha vivido. O sea, y el que vea un poco la historia de la vida de Cervantes, que es apasionante, es posiblemente una de las personas que ha tenido una vida más espectacular de todo el tiempo. No sabemos, o sea, hay gente que también ha vivido, por ejemplo, en Armenia y que habrá tenido unas experiencias también, pues yo qué sé, de todo saber por qué. En otro idioma, en otro lenguaje, en otra escritura, que ha podido hacer también una obra comparable, no lo sé, y que nunca ha trascendido, y por no haber sido publicada en un imperio. Me parece bastante, bastante posible. O sea, al final tiene que haber una conjunción para que algo triunfe entre la calidad de la obra y las posibilidades de difusión de esa obra. ¿Habrá alguien que haya pronunciado mejores discursos que Demóstenes, Cicerón y tal juntos? Sí, pero si no lo ha escuchado nadie, es imposible que eso trascienda. Y aplicado a algo tan físico, precisamente por las razones que estábamos comentando, si no se distribuye, y no solamente a través del formato físico, sino la propia lengua. Es decir, una de las grandes ventajas, y quizás por eso también la literatura en español tiene tanta difusión, es la gran cantidad de personas que pueden leer en esa lengua. Una lengua que solamente se habla pues por un grupo muy pequeño de personas, yo creo que ya de entrada, y esto es un debate interesante, quizás sea menos rica y tenga menos posibilidades para decir aquello que en una lengua con más matices se te permita expresar, lo cual no es ninguna tontería, porque yo no sé expresar lo que digo con la misma fluidez o con la misma profundidad en español que en italiano. Si yo tuviese que decir en italiano lo que estoy diciendo ahora y tengo un rango de 50 palabras, pues parecería medio lelo. Y esto aplicado a sectores con unas lenguas mucho más minoritarias, yo creo que eso ya de entrada imposibilita. Quizás, mira, lo primero que habría que plantearse es si es posible escribir una obra como El Quijote con una lengua que no tenga los matices y las riquezas que tiene el español. Eso ya de entrada sería debatible. No se puede. Es decir, habría que plantearse en primer lugar eso si es posible. Y en el caso de que haya sido posible, evidentemente, si tú no tienes una infraestructura detrás, pues eso no va a ningún lado. A mí eso sí que me parece que es bastante posible, ¿eh? Pero creo que no es el imperio el que hace buena la obra, sino que simplemente el imperio lo que puede llegar a hacer es que se divulgue, ¿no?, la difusión. Claro, pero estoy hablando. O sea, puede haber... Claro, no es el imperio lo que hace la buena obra. De hecho, es lo que estoy diciendo. Puede haber buenas obras en sitios que no son imperio. Lo que pasa es que yo creo que... Y aquí no se trata tanto de la forma política de imperio, que esto a nuestros oyentes quizá les interese saber que cada vez que dejamos de grabar hay aproximadamente 2 horas del Doc y Belmonte discutiendo sobre las bondades de los imperios. No, eso es él, yo lo contrario. Sí, por eso discutiendo. O sea, discutiendo. Es cierto que, aparte de la forma política de imperio, un entorno lingüístico-cultural más grande, es decir, más hablantes o más lectores y, por tanto, más escritores, bueno, suponiendo que la sede sociedad permita esto, ¿no?, que haya sencillamente más producción, esto también tiene un potencial de en sí mismo ser más enriquecedor de las posibilidades de creación. Porque aunque hay gente que no es el resultado natural de su contexto por una especial genialidad, lo normal es que el contexto genere, digamos, la altura de la marea, de la media de las cosas que se van creando. Esto se ve mucho en las discusiones cuando la gente discute sobre deportistas, ¿no? Que hicimos un programa hace poco, de si era mejor no sé quién en los 60 o el de ahora. Y alguien siempre dice, no, los de ahora son todos mejores que los de entonces. Y digo, bueno, ya, pero habrá que compararlo con su época. ¿Por qué? Porque por mucho que uno sea muy bueno o muy malo, se nutre del contexto, de contra quién puedes jugar, cuál es la exigencia del momento, de quién puedes aprender y todo eso. Si uno es el hablante, el lector, el escritor de una lengua con muchísima creación, porque sea un imperio, por ejemplo, pero no necesariamente por la forma política, sino porque hay millones de personas creando en esa lengua, la cantidad de inputs que puede tener para enriquecer su perspectiva, la cantidad de obras interesantes que puede leer en su propia lengua, de perspectivas, de enriquecimiento en general, las probabilidades de que de ahí salgan obras mejores yo creo que también se incrementan. ¿Que puede darse una obra maravillosísima en otro contexto? Sí, pero creo que digamos como que compra más boletos para que en general haya más obras de cierto nivel. Siempre ha ocurrido, ¿no?, que hay contextos culturales que producen, a veces, pues yo qué sé, el Renacimiento de ciudades, hay contextos en los que surgen muchas más cosas. ¿Esto significa que sea imposible que en otro contexto alguien, un genio, haga tal? No. Pero tampoco me parecen dos cosas completamente desconectadas. Es decir, que creo que puede influir no solo en la difusión, sino que retroalimentarse en la fase de creación. No sé, por ejemplo, es que Italia, por ejemplo, tuvo un... Yo creo que ha tenido la capacidad de creación artística más grande de todos los tiempos. Y no fue, no era un imperio en ese momento. No, por eso no hablo de la forma política de imperio, claro, claro. Pero sí que había una conexión con muchísimas cosas distintas, que había un contexto que lo facilitaba, y en el caso de este otro tipo de creación artística, o sea, un escritor que puede leer muchas más obras buenas, tiene sí, muchas más papeletas para escribir mejor que uno, bueno, que hecho, solo puede leer cuatro cosas. De hecho, la influencia era constante, o sea, Italia influía, todo el mundo leía italiano en aquella época. O sea, de hecho, las novelas de Cervantes estaban inspiradas en lo que estaba de moda en aquel momento era la novela italiana, que es de donde se inspiran y a lo que se aspiraba, ¿no? De hecho, las novelas ejemplares era el formatito de novelita corta de cierto, con cierta moraleja, con cierta historieta así que con sacaba una sabiduría, era el modelo de novela italiana que era lo que gustaba, incluso lo que Cervantes admiraba, ¿eh? O sea, Cervantes quería aspirar a ser ese tipo de escritor. Pero es cierto que las características del idioma que mencionaba antes Álvaro, como claro, no, o sea, tampoco es verdad, creo que tampoco se puede escribir todos los tipos de obras igual de bien en cualquier idioma. Por eso la traducción también es tan difícil y es una obra de arte y una buena traducción requiere un buen escritor. Por eso el Quijote en inglés ya es otro libro. Efectivamente. Es otro libro directamente. Porque encima los idiomas tienen una idiosincrasia implícita en muchas de las cosas. Y de hecho, claro, yo ni sé ni tengo la paciencia de ponerme a estas alturas a aprender ruso para poder leer en el original a Dostoyevsky o a Tolstoy o lo que sea. Pero esto es una cosa que se dice a menudo. Que, claro, esto con el Quijote lo vemos más claro. Pero que en Dostoyevsky traduciéndolo se pierde una barbaridad. Claro. Y seguramente es verdad. Por eso lo que dice, no, totalmente seguro estoy. Lo que dice Jesús Maestro, solo puedes catar el Quijote. Hay castellano. Cosas que solamente se catan en español. Solamente se catan en español. Y es verdad. O sea, la grandeza del Quijote solo se entiende si entiendes en el idioma en el que escribió el autor. Pero bueno, ojo, que pasa lo mismo con el autor, con Shakespeare. Posiblemente nosotros. No nos hace, si lo lees en castellano, ¿no?, traducido, posiblemente no te acercas a la obra igual que si la lees en el idioma original. La pena es con obras como Shakespeare o incluso el Quijote, que es un castellano tan antiguo para nosotros, que seguramente, salvo que estés muy familiarizado yendo hacia atrás con todos los matices del idioma de la época, o sea, a muchos lectores ingleses, Hamlet en original, que efectivamente, claro, no se lo van a traducir, simplemente es un inglés antiguo, ¿no? Igual que para nosotros el castellano de Cervantes, pues seguramente en el fondo somos un poco extranjeros también a ese idioma. Sí. Hay una pérdida ahí, pero al mismo tiempo es un sacrilegio hacer versión actualizada de idioma. ¿Cómo le vas a arreglar el libro a Cervantes? ¿No? Claro, eso tienes que hacer tú el esfuerzo de cultivarte lo suficiente para apreciar lo más posible, pero en el fondo es otra época tan distinta que está uno fuera también, ¿no? Es lo que hizo Trapiello. Trapiello traduce, pone, él dice poner el al español, no dice traducir, dice claro. poner el Quijote en español actual. En el fondo la solución ahí es anotarlo. Claro, entonces yo entiendo, pero entiendo a lo que él se refiere. Él dice que el objetivo de su traducción, entre comillas, es que haya más gente que pueda llegar a disfrutar el libro, que no se acercaría al libro si estuviese en la lengua original, ¿no? Es que detrás de esto subyace algo que yo creo que se puede apreciar en otros contextos. Es que quizás el primer libro que vayas a leer no sea el Quijote. O sea, no, por supuesto. El Quijote requiere de un nivel previo para poder entenderlo. Entonces, es errado tratar de empezar por ahí. Hay que sacarlo de los colegios. Exactamente. Entonces, está sacado. Está sacado. Tranquilo, tranquilo. Pero no por las razones que no por las razones que tú dices, exacto. Y eso yo sí que lo percibo en muchos otros campos, en los que, siendo consciente de que realizar una determinada actividad o alcanzar un cierto canon, un cierto objetivo, exige llegar hasta el listón X que está situado a 2 metros, en vez de uno esforzarse por llegar al listón que está situado donde está, lo que hace es rebajarlo para, en la posición en la que yo me encuentro, ya poder saltarlo. Saltar y eso fácil. Es lo que sucede en relación con la lectura, pero ¿qué es el body positive? Es decir, hay un canon de cuerpo bello que yo no puedo alcanzar porque eso implica mucho esfuerzo, entonces, en vez de yo poner todo el esfuerzo encima de la mesa necesario para llegar a ese determinado objetivo, lo que digo es que ya estoy bien como estoy, por ejemplo. Sí, sí. Diría que eso se relaciona también con lo de la envidia y tal, pero bueno. Me autojuzgo, luteranismo. Claro, es cierto, yo, por ejemplo, si uno quiere leer a Cervantes, o sea, ya no digo, claro que no hay que bajar el Quijote a Teobald Zó, sino que hay que leer primero Teobald Zó, uh-huh, e ir subiendo hasta llegar al Quijote. Pero incluso en los colegios, si quieres enseñar a Cervantes, bueno, uno puede leer Rinconete y Cortadillo y se lee mejor que ponerse directamente con el Quijote. Pero claro, efectivamente, el criterio es este. No, es que estos son los mejores libros, hay que leer los mejores. Digo, ¿ya? Pero si el trabajo en el colegio fuese el de asegurarse de que mientras están en el colegio llegan al nivel de leer el Quijote, que no sería ninguna cosa de locos. No sería ahora mismo es una cosa impensable, pero no tiene por qué serlo. Pues, claro, sí, efectivamente. Perdón que salte, pero es que se me quedaba en el tintero. Y tenía que ver. Claro, a veces las traducciones de algunos de estos libros hacen esto ya. Es decir, de actualizarlo. Claro. Como en el fondo, como ya total no estoy utilizando las palabras originales, pues utilizo palabras más actuales. Entonces, tú cuando lees Hamlet traducido, y no ahora en plan moderneo, sino pues una traducción de hace 60 años de Hamlet, en realidad ya está modernizada, porque no suena como el Quijote, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos la época. Bueno, son contemporáneos. Más o menos, ¿no? Exactamente igual. Y ahí es donde creo que a lo mejor yo mismo no tengo mucha razón en mis recelos por las traducciones más modernas. Porque en el fondo esto siempre ocurrió. Ya digo, cuando alguien en los años 50 traducía Hamlet, en realidad ya lo estaba actualizando al castellano, no estaba haciendo el homólogo castellano del inglés antiguo, ¿no? Pero para mí entronca con eso que hablábamos antes de me lo van a ir cambiando. La traducción nueva que salga, en el fondo, las traducciones son una reescritura del libro, por eso tiene que ser muy escritor el traductor. Y yo tengo una cierta obsesión con eso. Cuando hay algún libro así un poco clásico que no he leído, intento comprarme un libro viejo, no comprarme la última versión, siempre que puedo. No sé si es una chaladura, no sé si es algo que vosotros planteáis alguna vez, si os veis en la situación o qué. Pero yo, por ejemplo, hace poco justo lo acabo de hacer. Vamos. Yo hace poco también. Me compré una edición de Agatha Christie de 10 negritos, antigua, porque ya han cambiado hasta el título. Entonces, ¿cómo se llama ahora? Ahora se llama Y no quedó ninguno. Eso. Buah, yo me estaba imaginando cuando has dicho la traducción de 1984, como aquí hacemos como con las películas, ¿no? Agarrarlo como pueda. Estaba pensando, el día que nos quitaron la libertad o algo así. No, no, la han cambiado y... Menuda si dictadura. Si te cambian el título, ¿cómo no te van a cambiar el interior? Claro, pero a veces es posible. Por ejemplo, yo vi que en lo que antes estaba traducido, al menos la película, como matar un ruiseñor, o bueno, matar a un ruiseñor, ¿no? A lo mejor esa traducción simplemente es mejor. No tengo ni idea, ¿eh? No los conozco. Pero yo ya tengo la desconfianza de, por el solo hecho de que esté hecho en esta época, como desconfío de los valores dominantes de esta época, y es imposible abstraerse al subtexto de los valores dominantes bajo los que uno opera, de la época o uno mismo, pues tiendo a desconfiar de las traducciones modernas por ese motivo, incluso si son lingüísticamente un poco más ajustadas. Porque el libro no es de esta época. Si el libro fuese de esta época, sería otra cosa. O sea, una traducción actual de un libro actual, pues vale. Pero sí, no sé, es una cosa que a mí me preocupa a la hora de construir la biblioteca, precisamente. Pues ese es un libro que puedo leer en el original y ya está. Pero en los que no, pues es una preocupación constante para mí por ese motivo, la verdad. Reconociendo que tenemos una limitación, tanto de espacio como de tiempo, ¿no os pasa que hay libros que ya sabéis que no vais a leer nunca? En plan, a mí me pasa, por ejemplo, con Ana Karenina. O sea, yo reconozco que posiblemente moriré sin leerla. ¿Vale? O sea, lo tengo ahí, ¿eh? Pero a lo mejor no va a llegar nunca el día. Porque la verdad, no apetece. O sea, no es un día que digas, ¡fua! Hoy voy a por Ana Karenina. Porque además son 1000 y pico páginas largas. Es como, ¡uf! Siempre hay una tentación, ¿no? Decir, bueno, leo primero este y luego ya. Dime. O sea, ¿vosotros aún así leéis libros de los que ya hay una película? Depende de si hay serie. De hecho, yo he visto películas que prefiero esperarme al libro. Ahora me acabas de recordar una cosa que ahora la menciono, pero intentas leer Ana Karenina, igual si no vas con muchas ganas, ves que tienen nombres rusos que te cuesta recordar y que encima se llaman por 10.000 apodos unos a otros y ya no sabes de quién están hablando, igual te quita las ganas. Pero yo casi nunca compro un libro sabiendo que no lo voy a leer. Lo único es pensando que es más de consulta y tenerlo ahí por si acaso, pero si no, no sé, Álvaro. No, yo igual que tú. Yo hay libros que me compro sabiendo perfectamente que no lo voy a leer ni este año, ni el siguiente, ni al otro, pero quiero tenerlo. Para que no me lo quiten, es una cosa que ya he dicho un poco absurda. Eso sí, porque vivo un poco paranoico con estas cosas, porque las veces en las que me ha pasado, luego me he arrepentido muchísimo, porque luego te sale el típico Niver libro a 799 euros. De hecho, yo diré que la gente invierte en acciones y este tipo de historias. Yo hay un libro que me compré. De hecho, un libro, no, una colección del derecho romano compilado que ni la he, no la he abierto, vamos, o sea, yo no me pongo a leer eso por las noches. Y me lo compré por 200 y va por 3.500 o así ya. O sea, que con esto se hace una especulación. Creo que es todo alucina. El Corpus Iuris y todo eso. Sí. Joder, no lo he abierto. ¿Qué te ha pasado? Nada, que se lo sé, me lo hubiese comprado. ¿Qué iba a decir? Ah, de lo que decías antes. ¿Hay algún libro? ¿Habéis leído alguna vez un libro? Porque casi siempre es mejor el libro que la película, en parte porque, bueno, la experiencia al final se recrea en tu cabeza de una forma como a ti te guste, en parte. Pero a mí, o sea, El Padrino, la película, es mucho mejor que el libro. Sí. Es más, el libro, sí. Yo lo leí, tenía 18 años, empecé a leerlo, me parece, 19, y en aquella época sí que yo nunca no acababa un libro. O sea... Digo, si empiezo un libro, lo acabo y tal. Ese lo dejé, no sé, leí como un tercio, algo más de un tercio, y dije, este libro es una mierda. Esto le parece mal a mucha gente, a la gente le gusta el libro y tal, pero es un poco un bestseller sin más. O sea, a lo mejor es entretenido, pero a mí me pareció un bodrio y la película no puede ser mejor. No sé si tenéis en mente algún caso. Con el mismo ejemplo, además. Yo me empecé a leer El Padrino y lo dejé. No llegué ni a la mitad. O sea, y lo intenté, ¿eh? Estas cosas que dices, no va, que seguro que ahora remonta. No. Y la película no te cansas. Pero creo que hay pocos ejemplos de esto, ¿eh? Sí, a mí no me viene a la mente, además de ese, ninguno. Bueno, a mí me parece que Matar a un ruiseñor seguramente también es mejor la película, pero el libro... Ahí no lo intenté, no he leído el libro. Pero quiero decir, pero no es. Es que El Padrino, el libro, me pareció malo. Sí, sí, otra cosa es un libro muy bueno, un libro muy bueno que tiene una película muy buena. Pero es que Matar a un señor, si dices que es de las mejores películas de la historia, pues seguramente. Entonces. Voy a plantearos una cosa, porque le he estado dando vueltas últimamente, a ver qué pensáis. Yo valoro mucho el formato físico del libro. Y ya os he dicho que me cuesta horrores. Y de hecho, alguno tengo en la tablet que sé que no merece la pena comprarse, o incluso libros que dudo si me los tengo que comprar o no, primero me los leo en la tablet o los ojeo en la tablet para decidir si merece la pena tenerse. Pero más allá de eso, sí que tengo una predilección por lo que es el formato físico. Pero el formato físico encierra dentro de sí una semillita que yo creo que está provocando mucho daño, que es la siguiente. Se necesita una cierta extensión mínima. Es decir, tú no puedes encuadernar un libro de 10 páginas, ni de 15, ni de 20, ni de 30. Y a mí me pasa que detecto muchísimos ensayos en los que digo, reconozco que la idea del autor es valiosa e incluso novedosa, pero digo, tío, es que en las 5 primeras páginas ya las he explicado y lo demás simplemente es exigencia editorial. Esto podría ser un hilo de Twitter, ¿no? Sí, exactamente. Y me ha pasado porque he encontrado... Fijaos, una de las cosas que he leído últimamente que más han supuesto para mí una red pill ha sido un artículo de 20 páginas que escribió Manuel García Pelayo, un señor que fue presidente, creo, del Tribunal Constitucional, que se llama La Transfiguración del Poder. Fue una auténtica red pill para mí y seguramente, tiene 20 páginas, si le hubiese querido dar el formato libro, la idea que transmite no la hubiese podido transmitir con tanta fuerza precisamente porque se habría visto abocado a llenarlo de paja, de ejemplos que no necesariamente tienen por qué venir a cuento, etcétera. Y detecto que eso es algo bastante extendido. El editor te aprieta. Oye, alárgalo porque si no esto no hay quien lo venda. ¿Cómo? Eso pasa hoy, no sé si antes pasaba. No puedo justificar un determinado precio. Claro, ¿cómo pongo yo un libro a 20 euros si tiene 110 páginas? Entonces, el editor te aprieta, entonces al final metes... medio libro es morralla. Esto es muy claro en el ensayo, ¿no? O sea, me imagino que es en lo que estás pensando principalmente. Sí. Pero yo creo que no es único el ensayo. Esto, por ejemplo, mata el género del cuento. Uh-huh. Y hay cuentos que son mucho mejores que novelas, porque hay ideas poderosas, arquetípicas y sencillas que funcionan en un cuento y que no necesitan. Es más, le estorba el desarrollo adicional de una historia más larga, pero es que los cuentos no se venden, y las novelas sí. En parte por este mismo motivo de la extensión, ¿no? La gente quiere ir a la playa y no leerse la primera hora haberse acabado el libro. Claro. Y ya digo, o sea, el ensayo lo veo muy claro, pero creo que es un problema también en la narrativa, de hecho. O sea, yo esto, igual lo hemos hablado alguna vez, yo mi obra literaria favorita de la historia es un cuento muy breve. Y es más raro de ver, claro. Lo cual quizás conecta también con el ego del autor, porque parece que escribir una cosa de 50 páginas sea menos serio que escribir una de 500. Claro. Es decir, hay libros que, ya solo decía, precisamente en un libro más aforístico, Baltasar Gracián, en El arte de la prudencia, viene a criticar los libros o aquellos que valoran los libros más por el peso. Dice, los libros se pesan. Dice, 2 kilos. O sea que es un problema antiguo ya. Sí. Bueno, a Cervantes le obligan a alargarla, la primera parte. Y es donde mete, ¿cómo se llama? Hay un capítulo en el que mete una, que es literalmente una, como si fuese una novela ejemplar, y la mete en medio prácticamente no lo sabía. A martillazos. Y vuelve otra vez y dice, bueno, a ver qué te parece ahora. Y ahí entra. Pero le dicen, oye, dale un poco más de rueda. El prólogo del Quijote, que quizás es menos conocido, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y este le corta la cabeza a la mentalidad imperante, sobre todo en la academia, en la universidad, porque otro de los grandes vicios de muchos ensayos es la sobreabundancia de citas. Y lo que viene a decir Cervantes... es que se mete con aquellos autores que tienen la obsesión de citar el abecedario, empezando por la de Aristóteles y terminando por la Z de Zenón, y dice que él, y es buenísimo, dice que él es poltrón y perezoso de andarse buscando a otros que sepan decir lo mismo que yo ya me sé decir. Claro. Mediterráneo moral. Punto de bajo. No, el otro día, ¿con quién hablaba esto el otro día? No me acuerdo. Pasa mucho, hay gente que habla con citas. Sí, o sea, cuando te quiere dar una opinión de algo, como dijo San Agustín, no sé qué, como Santo Tomás, no sé cuánto. Ya, pero ¿y tu opinión dónde está? Hay gente que son agregadores de contenido. Claro, es como, genial, pero si quiero leer a Santo Tomás, lo busco. Pero te han preguntado por una cosa, ¿tu opinión cuál es? Porque si me citas constantemente a todo el mundo para ejemplificar cualquier cosa que te preguntan, lo que me queda claro es que tú no tienes opinión. O sea, tú te basas constantemente... Mojarse. Normalmente es para no mojarse. Bueno, no, no mojarse o que no ha sido, o que no eres capaz de desarrollar una idea sobre lo que te plantea. Bueno, si tal ya Santo Tomás, sos un cordo, pues alguna idea tendrás, ¿no? Algún conocimiento tendrás sobre algo. Ya, pero es que una cosa es acumular conocimiento y otra cosa es ser capaz de desarrollar una idea. Quieres dar tu opinión a través de otro autor para no mojarte tú. Es un parapeto. De todas maneras, a veces sí que es cierto que uno, digamos, razona algo y se da cuenta de que el pensamiento no es 100% original o que hay algo complementado por tal, y a mí ahí me parece pertinente. No, no, no. No digo que no se haga nunca. Y tal, ¿no? No digo que no se haga nunca. Digo cuando solo se hace. Sí, sí, no, no. Sí, sí, vamos. Es habitual. Que solo cita. Es habitual. Es habitual. Yo creo que lo que denota y esconde también muy, muy vistosamente, es decir, se detecta rápido, es una falta de asimilación de lo que has leído, ¿eh? O sea, una persona cuando ha leído, por muchos autores que sean, los ha, digamos, que yo creo que esa diferencia la nota uno cuando ya tiene un cierto bagaje. Es decir, uno al principio lee para saber qué es lo que dice este, y qué dice el otro, y qué dice el otro. Y cuando uno ya lleva unos cuantos años leyendo, yo creo que ya tienen una especie de corpus propio, detecta lagunas en su corpus, en su bloque de ideas, y entonces lo que hace es leer autores concretos que han abordado el mismo tema que tú, o el mismo tema sobre el que tú te estás planteando ciertas cosas, con la intención de complementarlo, pero lo integras dentro de tu sistema, por así decirlo. Y precisamente por eso luego cuando lo explicas son tus palabras. Y evidentemente si te das cuenta que estás diciendo una idea, por ejemplo lo de la envidia, que a mí me parece una idea fantástica, y yo sé que es de Gonzalo Fernández de la Mora, no voy a omitirlo, porque estaría atribuyéndome una idea que no es mía, y a mí eso no me gusta. Sí. Sí, efectivamente, o sea, cuando uno expone una idea y sabe perfectamente que no es suya, denota incluso mala fe por su parte no referirse a la persona que ha concebido ese pensamiento. Eso es una cosa, y otra cosa distinta es no tener un sistema propio dentro del cual tú vas integrando las perspectivas de otros autores sin un conglomerado de puntos de vista de otras personas que ni entiendes ni eres capaz de armonizar entre sí, y precisamente por eso, para ocultar. Yo creo que hay una ocultación, pero no porque no te quieras mojar, en el sentido de que no quieras sufrir represalias, sino precisamente porque quieres ocultar tu falta de conocimientos en relación con un determinado asunto, lo que haces es escudarte en tres o cuatro fuentes, normalmente rimbombantes, para escurrir el bulto. Ya, y además si dices, bueno, es que esto lo decía Aristóteles, o sea que no me lo irás a criticar. Claro, exactamente. Es un poco inatacable, ¿no? Eso que decías me parece interesante, que decías, claro, que cuando uno ha leído lo suficiente, realmente empieza a tener su propia, no sé, igual no es la palabra, pero su propia teoría sobre las cosas, su propio corpus intelectual sobre algo, y lo va integrando con lo que va leyendo, en lugar de simplemente ir acumulándolo, ¿no? Lo va integrando en un sistema. Muchas veces la gente, el público de este podcast o de, yo qué sé, de lo que hacemos en Twitter o en otros sitios, muchas veces lo que dicen es, y creo que esta es una de las utilidades de las citas también, es que alguien plasma lo que en el fondo tú ya pensabas, pero lo tenías de forma amorfa, alguien plasma de una forma que te resulta útil para ordenar ese pensamiento, ¿no? O para expresarlo o transmitirlo a otra gente de forma eficaz. Y por eso... una vez estaba yo diciendo una cosa sobre la teoría del poder que tiene el PP en España, es tal o cual. Y mucha gente, ¿no?, crítica con el PP, me decía, no, el PP no tiene una teoría del poder o lo que sea. Y digo, bueno, es que no es lo mismo tener una teoría explícita, desarrollada formalmente, pero todo el mundo opera bajo un conjunto de asunciones, de suposiciones, de cosas que presume, ¿no? Entonces, incluso si no hay necesariamente una persona que tenga una teoría formalmente desarrollada, tiene una teoría implícita, tiene una teoría inconsciente. Y esto es lo que cualquiera que haya pensado un poco sobre algunas cosas, incluso de nuevo, o simplemente haya leído, se haya interesado por cosas, aunque no le haya dado una forma teórica como para escribir el libro, tiene una teoría implícita, aunque sea en la cabeza, y hay cosas que le cuadran y cosas que no, cosas que se le enriquecen y cosas que no, ¿no? Y ese es ese paso, que es lo que describías tú, ¿no? De cómo si uno ya ha leído lo suficiente, la siguiente lectura se integra en ese conjunto de una forma mucho más enriquecedora. Yo, fijaos, yo aquí he notado una diferencia radical de cómo encaraba los libros cuando estaba empezando a leer, sobre todo ensayo y tal, de cómo los afronto ahora. A mí al principio me pasaba que bastaba con que alguien escribiese bien para que yo le diera la razón. En la medida en que yo no tenía unas bases desde las cuales juzgar si eso era correcto o no, uno de los primeros ensayos que leí yo fue uno de Varoufakis, Economía sin corbata, creo que se llamaba. Y claro, si yo no tengo ningún tipo de filtro o ningún tipo de conocimiento previo que me permita valorar si lo que esa persona está contando es cierto o no, lo lees y si se argumenta de una forma mínimamente razonable, sin incurrir en demasiados absurdos lógicos, dices, uy, puede que tenga razón. Luego te lees otro libro que dice exactamente lo contrario a lo que decía el primero y te convences también de que esa segunda persona tiene razón. Luego te lees un tercero y dices, bueno, es que a lo mejor tiene razón este. Y eso es lo que me pasaba a mí al principio, y lo que me pasa ahora es lo contrario a unos niveles incluso enfermizos. No hay ningún solo libro con el que haya estado de acuerdo en todo. No, ni uno solo, ¿eh? El de Gonzalo Fernández de la Mora, por ejemplo, que ya os he dicho que me parece fabuloso, el de la envidia igualitaria, discrepo cuando dice que la envidia es algo propiamente español, por ejemplo. A mí me parece algo más universal. Y digo, hay otro libro buenísimo, La psicología de las masas, se llama, de Gustav Le Bon. Digo, los últimos que más me han marcado. Y hay ciertas cosas que digo, tampoco estoy de acuerdo. Y eso también os lo quería preguntar. ¿Hay algún libro que digáis, es que no tocaba ni una coma? Lo dejo así tal cual. Uf, es verdad que es complicado. No sé si... No sé... A mí es que no se me viene a la mente ninguno, ¿eh? Conforme más viejo soy, más en desacuerdo con todo lo que leo. Sí, eso pasa. Eso es lo que es justo lo que estaba pensando. Es como hay libros que he leído de joven con los que me parecía como lo máximo y con el tiempo he dicho, bueno, lo máximo no. El proceso es el mismo. O sea, eres más joven y hasta que no superas o rompes el principio de autoridad, cuando ya tú te conviertes en la autoridad carismática, una vez roto eso, ya no hay vuelta atrás, ya todo te parece que todo lo que no esté en tu marco mental está mal. De hecho, yo estaba pensando en concreto. Claro, antes le preguntaba a Belmonte si todas las versiones de sí mismo, ¿no?, presentes y pasadas, quedarían en la biblioteca, porque yo tengo esta misma concepción de decir, bueno, hay libros que en su momento sentía que eran muy representativos de mí mismo y luego pues no necesariamente y tal, ¿no? Creo que en este podcast, no estoy seguro, hace mucho tiempo mencioné como un libro que en su momento me había gustado mucho, un libro de Christopher Hitchens que se llama Letters to a Young Contrarian, que es Cartas a un Joven Disidente, ¿no? Y Yanire me parece que se lo compró porque ya lo había recomendado tal. Y entonces por curiosidad dije, voy a releer esto que hace muchos años que no lo leí por encima, ¿no? Y claro, es cierto que me pareció, o sea, me sigue pareciendo un libro valioso en cuanto a la tesis fundamental. Pero yo no recordaba que ese libro también, que no trata sobre eso, tiene una obsesión antirreligiosa y anticlerical y tal, constante, que distrae un poco, incluso, si no estás a eso, ¿no? En el momento no me llamó tanto la atención porque estaba leyendo varios libros de ese estilo y no recordaba, o sea, de los suyos y de otros, y no recordaba que ese también hacía hincapié en eso, a pesar de que en principio no trata sobre eso. Y claro, lo estaba releyendo y digo, bueno, pues ahora me parece, ya no solo que esté más o menos de acuerdo con esa parte del mensaje, sino que estorba incluso un poco. Me parece una fijación un poco que distrae un poco de la tesis central, ¿no? A pesar de que lo utilice como ejemplo. Y ese, por ejemplo, es un libro que en algún momento yo hubiese puesto casi sin comas, o al menos así lo recordaba, en la biblioteca representativa, digamos, y ahora no. Y entonces, incluso si hay alguno que no caigo, incluso si hay alguno que ahora mismo pondría como no le toco una coma, sé que es una cuestión de tiempo, yo no soy tan estable como Belmonte, claro. Sé que es una cuestión de tiempo que le vaya a poner comas. Entonces, la verdad es que no se me ocurre ninguno, pero en todo caso estoy seguro de que sería coyuntural, la verdad. Además, con esto yo creo que hay una dificultad adicional, porque, y esto lo comentábamos antes también, uno es hijo del tiempo que le toca vivir. Entonces, claro, por valiosa que sea una tesis, en términos generales siempre va a haber matices que quizás incluso yo podría haber sostenido si hubiese vivido en la misma época en la que ese autor escribe, pero que hoy en día me resultan inconcebibles. Con lo cual yo creo que eso acentúa la dificultad de comprar un libro, sobre todo dado que los libros, vamos, mejores se han escrito no en el presente, sino hace ya un tiempecito, el hecho de no compartir el mismo contexto sociocultural con la persona que lo escribió ya dificulta esa posibilidad de comprarlo de forma absoluta. Bueno, además ahí hay dos cosas, yo creo. Una, que hay ideas, aportaciones a la cultura que son importantes, útiles o buenas para un momento, pero que luego para otro a lo mejor ya no lo son tanto. Hay cosas que son más universales, más atemporales, pero no todas. Y eso en cuanto a la historia en general, y otra en cuanto a la historia personal. Es decir, a lo mejor hay un libro que el momento bueno para leerlo, que a ti te venía bien, pues en una época de tu vida, a una edad, en un punto de tu formación, eso que describías también, ¿no? De cómo uno va construyendo un poco su corpus, pues a lo mejor es muy útil ahí, pero ahora ya no. Entonces ahora lo releería y diría, a mí este libro ahora ya no me vale para nada. Mira, yo pensando, creo que sí que habría un tipo de libros que podrían ser candidatos a entrar dentro de esta lista, que son aquellos que no tratan de proponer, sino de describir. En la medida en que una descripción valiosa sí que puede ser atemporal. Y yo estoy un poco yendo en esa línea. O sea, ya estoy un poco cansado de propagandistas de uno y otro bando porque es que creo que no lleva a nada. Estoy interesado en conocer la realidad, que no es poco. Y luego, precisamente porque uno se da cuenta de... Cuando uno se da cuenta de los condicionantes inmensos que le impone la realidad, percibe lo poco libre que es. O el poco espacio que le queda para ejercer esa libertad. Y yo, por ejemplo, sí que he leído algún libro reciente, quizás más relacionado con lo que son las estructuras del poder, que sí que me parecen descripciones muy atinadas. Uno de ellos es el texto este que os recomiendo, el de la transfiguración del poder. Creo que es buenísimo. Básicamente lo que viene a sostener es que el poder ha recaído, recae y recaerá siempre en pocas manos. Eso es así, es una tendencia natural. Pero claro, es ilegítimo presentarlo de esa forma tan abierta. Porque 50 millones de personas no van a aceptar que le manden una camarilla. Entonces tú tienes que transfigurar ese poder. Es decir, darle un revestimiento, una apariencia, para que los 50 millones de personas se crean que mandan ellos. A mí eso me parece una descripción acertada, por ejemplo. Y si esto es acertado, creo que sí que tiene un componente de atemporalidad. Quizás vayan por ahí los tiros. La verdad, no tiene, claro, esa temporal. Es cierto que a mí, y de nuevo menciono esos libros de alguno de Christopher Hitchens o gente así, que sí que eran más la defensa de una tesis. Política, social, lo que sea. Pero en general sí que es cierto que nunca me interesó mucho ese formato de libro. Cuando, por eso digo que incluso lo del ensayo no es lo mismo. Siempre me interesaron más libros de pura información. Eso que dices, ¿no? Quiero decir, en el que no hay una tesis, o sea, no de ahora. De manera que quiero aprender sobre un tema, pues libros que me expliquen este tema con la menor perspectiva personal posible, porque por pura arrogancia por mi parte, nunca me interesó mucho la opinión de los demás. Dame la información y a ver qué opinión tengo yo sobre esto. Naturalmente hay gente muy interesante cuya opinión me interesa para contrastarla, porque pueden hacer un procesamiento de la información muy interesante, esté yo no de acuerdo, ¿no? Pero en general, de nuevo, salvo que seas Aristóteles, bueno, pues la forma en la que procesas tú esto me interesa hasta cierto punto. Siempre me interesaron más los libros de la información lo más primaria posible. En ese sentido, insisto en algo que dije antes. Normalmente, si no es algo de actualidad, me interesan libros contemporáneos de la cuestión que quiero estudiar, lo más posible al menos. Porque hay una diferencia muy grande entre alguien ahora describiéndote el pasado y alguien en el pasado siendo, contando. Porque ahí te cuentan mucho más entre líneas, no solo lo que dice. Porque alguien describiendo algo de su propia época también puede estar mintiendo. Pero la forma en la que habla, lo que las cosas que tiene cautela al describir y las que no, la forma en la que se andan con rodeos con unas cosas y otras no, te da un montón de información acerca de qué cosas estaban más socialmente aceptadas y menos, y todo eso. Y lo percibes más en primera persona, igual que decíamos antes con una novela, por ejemplo. Estás más metido en la situación, y es más fácil acercarte a, no, en esta época esto estaba bien visto, esto estaba mal visto, la sensación general era esta, sobre todo si puedes leer más de una fuente, ¿no? Mucho más que leer ahora un libro describiéndote la época. A pesar de que reconozco algo de valor en eso, porque alguien que en la actualidad pues, hace un trabajo de historiografía, se lee muchas más cosas de las que seguramente yo me voy a leer y hace un retrato más equilibrado. Puede ser, pero esa es la situación ideal. Pero la mayor parte de los libros no son así, no son la situación ideal. Son alguien vendiéndote su moto, ¿no? Y bueno, de nuevo, esta es la pedrada, ¿no? De si te puedes comprar un libro viejo, mejor. Yo creo que tengo dos autores en mi escasa experiencia lectora, a los que no les quitaría ni una coma. Además, me abren la puerta del abismo. Que son María Elvira Roca y su Huerta de Soto. Es ver a dos autores que, claro, si tú estás en el mainstream, ¿no? Eres una persona normal y vas leyendo las cosas que te llegan, filtradas, la industria del bestseller y tal, y llegas a dos personas que están absolutamente en contra de todo lo que se ha escrito, de todo lo que se ha dicho en siglos, y luego te pones a ahondar, a indagar un poco más, te das cuenta un poco de la gran farsa, ¿no? Que habéis estado comentando, que la industria de la literatura puede ser gente vendiéndote la moto. Y yo digo que desde la impresión de la... O sea, desde la invención de la mismísima imprenta, la literatura va muriendo poco a poco, como todo lo que se democratiza. Como se ha democratizado el cine, se ha democratizado la música, sobre todo el tema de la música clama al cielo. Y ves cómo, claro, como tiene que llegar, como tú has dicho antes, ¿no? Que estaba orientado mucho a públicos más aristocráticos, ¿no? Con ciertos niveles culturales, y ahora eso tiene que llegar a la masa. Y bueno, la masa es como es. Eso siempre implica digamos, una pérdida de calidad. Y luego te cuesta mucho más encontrar contenido que a ti te pueda dar respuestas, digámoslo así. Y en mi caso han sido estas dos personas que te abren un mundo de posibilidades ante no solo la leyenda negra, que la leyenda negra existe, aunque mucha gente la siga negando, pero 10 años viviendo en Alemania es prueba suficiente. Y te das cuenta del engaño masivo a lo largo de los siglos de muchos aspectos de la vida, de los aspectos religiosos, los aspectos económicos, o sea, todo lo que se habla de nuestra economía es falso, muchas de las cosas que se hablan de nuestra historia son falsos. Me gusta mucho este canal de este señor que está hablando siempre de los acueductos, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre, y es un señor que estudió historia, no le cuadraba nada de lo que había estudiado, y para que le cuadraran estudió ingeniería civil, canales, caminos y puertos, no se llama aquí en España. Y ya empezaron a cuadrarle las cosas y ver que toda la historiografía que había en los museos, en las propias excavaciones, todo lo que había visto, estaba mal. Entonces, yo ahora estoy en un proceso de que me gusta todo lo que sea revisionista. Porque yo tengo la sensación, y además todos hemos pasado por el colegio, hemos estado 12 años en el colegio, y si tú indagas más, ¿no? si tú dices, bueno, el colegio tal, ya ahora me hago la carrera, me pongo a trabajar y esa es mi vida. Pero el que ha tenido un poco más de curiosidad y ha estado leyendo, ha estado buscando cosas, ha tenido curiosidad por cosas, se ha dado cuenta que los 12 años de colegio son mentiras. Sobre todo en las cuestiones de filosofía, en las cuestiones de historia, las cuestiones de economía, el que la haya estudiado. Todo lo que sea así un poco ciencia social ha sido una venta de motos, literalmente. Entonces ya llegas a los 30 empezando a averiguar un poco, a intuir de qué va esto. Y además de una manera minoritaria, muy minoritaria, porque no mucha gente tiene esto como un interés personal o como algo que le interese dedicar su tiempo pudiendo hacer otras cosas. Y me parece la verdad estupendo, porque solo te lleva a cosas, a sufrimiento, la verdad. Y insisto, estos dos autores que yo recomiendo, que son María Elvira Roca Barea y don Jesús Huerta de Soto, al que no he podido encontrarle ni un fallo nunca. Y tú ves sus clases o sus escritos, sus ensayos, y es ir en contra de todo. O sea, es una cosa que te puede parecer así a primera vista inverosímil, y como puede ser también una charla de bastos, que van totalmente en contra de todo, pero luego te pones a indagar y son los que te enseñan, al final son tres o cuatro gatos los únicos que te enseñan el camino un poco más correcto, ¿no? Me parece muy bueno, yo a Jesús Huerta de Soto no lo he leído, lo he escuchado, pero no lo he leído, pero sí que he leído a María Elvira, y creo que María Elvira también es candidata para meterse dentro del grupo este selecto de libros a los que no se les debería poder tocar ni una coma, y yo creo que precisamente porque el valor de su libro no es simplemente el de denunciar la leyenda negra española, sino el de inscribir eso dentro de un marco teórico más general que yo creo que es acertado, que es la imperiofobia. O sea, y al final lo que plantea es, vamos a ver, cuando uno tiene el poder incuestionable desde un punto de vista militar, las potencias secundarias por la fuerza no le pueden ganar, con lo cual tienen que recurrir al chismorreo. Y eso ha pasado. El antimadridismo. Eso ha pasado en el fútbol, eso ha pasado en el colegio y eso ha pasado entre las naciones. Y precisamente por eso pone el ejemplo romano, pone el ejemplo ruso, pone el ejemplo español y pone el ejemplo que yo creo que es atinado también estadounidense. O sea, creo que se pinta a los estadounidenses como si fuesen medio subnormales, cuando yo creo que no es ni mucho menos así. ¿Por qué? Pues porque si a través de las armas tú no les puedes ganar, lo único que te queda es devaluarlos desde un punto de vista intelectual, inventarte calumnias en relación con ellos, etcétera, etcétera. Por eso ese libro me parece súper acertado, por el marco teórico que plantea. Entonces, esto... tenéis, aparte de estos que... Bueno, estos que ha mencionado Doc, pero los demás... O sea, ¿tenéis como algunos autores favoritos que podáis mencionar? O algunas obras concretas favoritas o que os parezcan dignas de mención por algún motivo, infravaloradas o qué sé yo. Yo siempre recomiendo el mismo, pero como iniciación a todo el que quiere empezar con algunos temas, siempre recomiendo Camino de Servidumbre. O sea, me parece un libro de antes y después. Y a ese libro igual le quitaba pocas cosas, ¿eh? Estoy en muy pocas cosas no de acuerdo con él. Por no decirte que no encuentro ahora mismo... nada en lo que no esté de acuerdo con Hayek ahí. Y... En otras cosas a lo mejor, pero en ese libro me parece a mí que... ¿Y en narrativa y ese tipo de cosas? Narrativa yo siempre... autores españoles. Si están muertos, mejor. Por lo que decíamos antes. Porque hay un momento en el que la industria editorial destruye la creación de narrativa o de ficción. Entonces llega un momento en el que, aparte de que tenemos prácticamente de lo mejorcito de la historia de la literatura, lo tenemos escrito en español, porque vas a tirar para otro sitio. Hay cosas de fuera, por supuesto. En eso, en pocas cosas, soy chauvinista, en eso sí. En eso y la comida. Un día hablaremos de comida también, pero... Pero en esas cosas creo que estamos tope, tope de gama. O sea, el siglo de oro. Es que ahora, el otro día estaba leyendo una cosa de Fray Luis de León, precisamente. O sea, eso ya no existe. O San Juan de la Cruz. Es que eso es... O sea, rompieron... Se acabó. Después de ahí ya... Es como cuando cuando montas con el Lego la superestructura que es como lo máximo. Ya lo que te queda es desmontar y hacer otras cosas. Es las mismas piezas, ¿no? Pero ya lo has hecho, lo máximo. Es que encima el teatro también, Lope de Vega, Calderón, tal, es que es entretenido. Todo, todo, todo, o sea... Y, o sea, para mí, mi favorito es Quevedo, es como ver, con el idioma, es como ver a Maradona en su mejor día, constantemente, tanto si se pone a ser ingenioso y ofensivo como haciendo poemas románticos, es una cosa, es un espectáculo. Yo, mira... Antes que por autores de libros, voy a empezar por gente de la que tuve conocimiento a través de otros medios. Y yo creo que sobre todo lo que valoro de cara a sentir una afinidad con la persona a la que estoy leyendo o escuchando o lo que sea, es más que una coincidencia en cuanto a ciertos aspectos accesorios que... coincida conmigo en todo, lo cual es prácticamente imposible, una misma visión del mundo. Es decir, un mismo enfoque de los problemas. aunque no necesariamente ese enfoque siempre le lleve a la misma conclusión o al último eslabón que es el que yo puedo tener en mente. Y en este sentido, a mí, Jesús Maestro me ha influenciado mucho en cuanto al chip mental. En cuanto al chip mental, hay ocasiones en las que discrepo con él, a lo mejor en la solución concreta que da un determinado problema, pero en cuanto al chip mental, eso para mí sí que fue un antes y un después. Y este podcast, os lo digo de verdad. Os lo digo de verdad. Venga, hombre. Bueno, no, no. Os lo digo totalmente en serio, si no, no lo diría, joder. O sea, sobre todo cuando uno... Y esto me pasaba el otro día cuando trataba de hablar en relación con lo que sucede entre Rusia, Ucrania y tal. Y me ponía a hablar con gente y detectaba un idealismo, un vivir en las nubes, un tal. Y sobre todo, eso es a mí lo que más me chirría. Aunque luego la conclusión concreta termine siendo acertada, dado que el camino que nos ha conducido a ambos hasta ella es totalmente distinto, me deja con un mal sabor de boca. Y yo creo que uno siente satisfacción cuando encuentra personas que perciben lo que les rodea con desde unas mismas coordenadas, por así decirlo. Un enfoque realista, sobre todo yo diría que soy principalmente realista, el autoengaño que tanto reivindica también Jesús Maestro, los autores del siglo de oro precisamente aspiraban a eso. Y paradójicamente yo creo, quizás porque también se genera una... unos lazos mayores, aunque no conozcas a esas personas, aunque no hayas coincidido con ellas en ningún lugar, cuando las escuchas muchas horas, creo que mis coincidencias mayores han venido más que a través de la lectura, donde simplemente lees lo que esa persona deja escrito, a través de estos otros canales. Desde un punto de vista tal, pues igual Tocqueville me gusta mucho, Juvenel me gusta mucho, pero de verdad que las personas que... Es verdad, y me ratifico en eso. Es que Jesús Maestro es un... Es un pionero en algunas cosas. Él es catedrático de literatura comparada. Así de primera tú dices, bueno, la literatura comparada, ¿eso para qué? Eso es una cátedra que se han inventado para justificar una plaza de funcionario. Lo que hace María Elvira Roca es literatura comparada. Y me parece un procedimiento historiográfico mucho más potente que el que usan los historiadores al uso. Entonces ahí Jesús el Maestro tiene una herramienta poderosísima para llegar a conclusiones mucho más fuertes y... precisas que la academia tradicional. Pero es que sobre todo cuando asimilas un poco, y me pongo a mí como ejemplo, porque yo lo ponía él también de ejemplo, cuando asimilas un determinado modo de pensar, no unas conclusiones concretas, sino un determinado modo de pensar, eso es una herramienta que tú mismo puedes utilizar una vez la interiorizas para moverte en el mundo de una cierta forma. Que yo creo que por eso tiene infinito... O sea, un valor infinitamente superior. A mí que me digas, pues yo qué sé, que en este año se produjo la batalla tal y la describas de una forma muy correcta, me proporciona información en relación con eso. Pero eso no me sirve como plataforma para yo poder proyectarlo en relación con otros ámbitos. Entonces yo sobre todo valoro a las personas o a los medios o lo que sea que me proporcionan y con los cuales coincido en cuanto a una visión del mundo precisamente por lo aprovechable que es eso para cualquier otra situación cotidiana. Pues ahora esto que ha dicho Álvaro sobre el podcast, pues tenemos que ponerlo en, no sé, en la descripción del en la bio de Twitter o algo. Es cierto que esto no... La realidad, no... por ejemplo, el programa sobre la realidad. Es que eso, tal cual. O sea, cuando uno vive en un mundo donde eso se rechaza de forma tan contumaz por todo el mundo, a uno le reconforta. Es reconfortante. Hay compañía porque, en eso. Exactamente. Digo que precisamente quería citar, porque no me acuerdo a quién se lo oí, que le pasaba esto mismo, en cuanto a recordar, en cuanto recuerdas algunas cosas. Yo me acuerdo en tremendo detalle al milímetro de algunas cosas de hace 20 años y me olvido de libros enteros, películas enteras, o sea, como si no las hubiese visto, ¿no? O de cosas que me dice la gente, ¿no? Y muchas veces tiene que ver, naturalmente, con cuánto me interesa, pero eso a su vez tiene que ver con, si yo estoy leyendo algo y es una información suelta, no tengo dónde ponerla. Pero si de algo extraigo, aquí hay como un mecanismo que puedo integrar en el funcionamiento de mi mente, esto es algo que recuerdo para siempre ya, porque se integra en el mecanismo como tal. De manera que no se trata tanto del contenido en sí mismo como del mecanismo que activa, ¿no? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con cuando, aunque esto sea abominable, cuando contratan consultores, muchas veces contratan ingenieros en lugar de gente de ADE o de otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, ya, pero aunque la información sobre ingeniería no nos interesa nada aquí, si tú aprendes ingeniería, esto genera unos ciertos mecanismos mentales acerca de cómo relacionarse con la información, que eso es lo que queremos comprar, ¿no? Entonces tú cuando aprendes sobre todo tipo de cosas, no incorporas solo información desprovista de mecanismos mentales, sino si la incorporas bien, aprendes a pensar de distintas formas. Alguien que sabe tocar el piano se acerca a tocar la guitarra de una forma distinta porque tiene contrasta perspectivas. En fin, esto es cierto de todo lo que uno puede saber, ¿no? Y entonces, cuantas más cosas aparentemente inconexas sepas, realmente son formas de interpretar el mundo que te sirven para ser más original en tu forma de pensar, ¿no? ¿Y por qué iba a decir esto? Dios mío, estoy hoy que no sé qué pasa. Pues no sé, pero es una cosa que os acabo de decir y que ahí queda. Ah, bueno, que por eso recuerdo unos libros y otros no, ¿no? Y eso pasa lo mismo con los podcasts, con las cuentas de Twitter y con todo. Yo creo que es más fácil recordar algo que es verdad. Y es más fácil construirse un marco mental en base a cosas que son verdad que en base a cosas que no lo son. Yo creo que es más fácil algo que se integra bien en lo que tú quieras que sea verdad. Si tú eres una persona honesta, va a ser la verdad. Y si no, pues será lo que sea. Le pasa a los marxistas. Los marxistas se están contradiciendo constantemente, intentando justificarse de que lo que han dicho no era lo que han dicho e intentando siempre buscar, y siempre se está actualizando. Siempre se está diciendo que no se aplicó bien. Exacto. O sea, pues hay veces que hay huidas hacia atrás en las que dicen, no, es que no es auténtico. No es la esencia de la idea, no está aplicada, por lo tanto no ha salido bien, porque parece que si... O sea, ellos justifican que si no es en el estado más prístino de la teoría, no sale. Entonces, en casos que nunca pueden darse. Entonces, no es escalable. O es o full o a tope o no sale bien. Entonces, por definición es mentira. Por definición está mal. Claro. Se voy a decir antes. Yo, por ejemplo, en las cosas que más me gustan, son extremos opuestos, pero creo que en el fondo tienen en común algo, ¿no? De ir más bien a verdades, a esa clase de grandes verdades esenciales de cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan bastante cantares y poemas épicos y ese tipo de cosas. En plan, pues, La Odisea, Beowulf, ese tipo de, y demás, ¿no? Y al mismo tiempo, me gustan muchas veces cosas cortas. Os decía, por ejemplo, mi cuento favorito es un cuento brevísimo de Rafael Dieste, de un libro de 1926. Sí. El libro se llama Dos archivos de Otrasno. Está en gallego y se llama Sobre la muerte de Obieito. Y es sencillamente una cosa muy corta de cómo unos van llevando un ataúd y uno tiene la impresión, juraría haber oído como un golpe y le da la sensación de que igual Vieito, que es el muerto, que igual está vivo e intentó hacer algo para que lo oyesen, pero no está 100% seguro y le puede la presión de decir, bueno, es que si digo algo y resulta que no es nada, qué mal quedo, ¿no? Qué follón tan terrible. Y entonces de pronto él está contraponiendo en su interior el decir, prefiero enterrar a este tío vivo con tal de no arriesgarme al follón y cómo quedo yo si nos ponemos a comprobar que está difunto y no pasaba nada y me lo acabo de imaginar porque fue como un golpeteo tenue y tal, ¿no? Y es como la experiencia interna de este fulano mientras van llevando y lo entierra y ya está, ¿no? Y luego le queda la tal final. Es una cosa muy breve, pero que está encima muy bien escrito y tal. Y a mí esa especie de píldora de experiencia bien identificada, bien desarrollada, es una cosa que me interesa más. Y en el fondo es como una exploración de cuánto nos importa la apariencia social frente a tal. O sea, hay un montón de cosas ahí en ese cuento muy breve, en realidad, ¿no? Aunque se parezca casi un chiste. Y luego, pues cosas como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Tiene una idea que todo el mundo conoce precisamente porque es una idea como muy esencial. Automáticamente forma parte del imaginario colectivo del mundo entero, aunque la gente no haya leído ese, que es un libro muy corto también. y todo este tipo de cosas, más bien como que identifican un punto concreto de algo muy esencialmente humano, ¿no? Y los cantares épicos y ese tipo de cosas normalmente utilizan un arco mucho más amplio para desarrollar algo, pero que en el fondo están hablando también de lo esencial de lo humano, ¿no? Uh-huh. Y por eso, a pesar de que no es ninguna de las dos cosas, pero en el fondo sí, El Señor de los Anillos es una novela que de siempre me flipa y es de los pocos libros que he releído más de una vez, porque en el fondo es como una recreación de una historia épica de ese estilo y que tiene un montón de pequeñas cosas de sabiduría de ese estilo. Y aquí quiero reivindicar, porque se convierte en un meme, a Orwell. Como Orwell es citado, es demasiado citado. Llega un punto que es un lugar común que ya acaba uno hasta el gorro de la idea de Orwell y parece ya de simplones, ¿no? Decíamos antes como Orwell realmente no lo hicieron, o sea, no tuvo la trascendencia, sus ideas sobre la relación con el poder hasta que no hizo las novelas, estas últimas, ¿no?, de contenido político. Y de hecho quería hacer un episodio también sobre todas estas cosas de Orwell y tal. Orwell es para mí un muy buen escritor, pero no un gran novelista. Escribe mucho mejor cosas cortas, precisamente. Sus artículos y escribe, por ejemplo, es un crítico literario muy, muy bueno y muy ameno. Y tiene un inglés que se lee súper fácil, por cierto. Y el motivo por el que creo que triunfa especialmente lo que plasma en 1984 y este tipo de cosas es porque mientras las historias clásicas, las épicas y tal, nos hablan de esenciales humanos, de la naturaleza humana, lo que hace Orwell, y ya lo había hecho antes en prosa, artículos y tal, pero como decíamos, ¿no?, a través de la forma de la novela se propaga mejor, hace lo mismo pero acerca del poder, en lugar del humano individual, sino de la comunidad política. Entonces es como si fuese la Odisea, una parte de la Biblia, la Eneida y todo esto, de identificar los universales humanos, los arquetipos y el funcionamiento de los humanos en todas las épocas y las circunstancias, eso es un poco lo de menos, ¿no? Hace eso con un fenómeno más moderno, como el Estado en concreto, pero en general con las pulsiones del poder político organizado. Y entonces por eso es tan ubicuo. Y puede parecer ridículo las menciones a esto es orwelliano, esto es tal, pero lo cierto es que la mayor parte de esas veces en realidad está bien utilizado. Lo que pasa es que ahí está menos repartido. En lugar de citar un montón de obras clásicas distintas, esto lo hizo casi él solo. El otro que se cita es Huxley, ¿no? Por la otra pulsión distinta del sistema, pero no tanto del Estado como tal, del sistema político, sino de otras formas de control social, pero no necesariamente estatal, ¿no? Pero ya digo, en cuanto a las tendencias, vicios y tal, es un universal que identificó de forma especialmente brillante y por eso sigue teniendo tanta validez, ¿no? Y en ese sentido quiero reivindicarlo. Llega un punto que hay un hartazgo tal, ¿no? Es como oír Wonderwall. Ya la gente está de Wonderwall, que ya acaba diciendo, esta canción es una mierda. No, es un temazo, lo que pasa es que ya estás de ella hasta arriba. Imagine o algo así, dices, bueno, ya hay suficiente Imagine para varias vidas, ¿no? Y a la gente le pasa esto con Orwell, pero yo creo, ya digo, es el equivalente del poder político, de los universales del poder político en concreto estatal, a lo que serían los universales humanos de otro tipo de obras. Y por eso siempre me resulta muy interesante. A Orwell le debemos lo que es, porque es testigo durante 3 o 4 meses de lo que es el PSOE. Muy resumido. El PSUV. El PSUV en este caso. Claro, pero luego aquello terminará haciendo el PSC. ¿Qué ibas a decir, Álvaro? Perdona, que te calles. Esto es bastante generalizable, ¿eh? O sea, el hecho de que cuando se repite una cosa ya da incluso miedo volver a citarla. Esto pasa mucho con la izquierda y Venezuela, que te dicen, bueno, ya seguramente que me citas Venezuela otra vez. Pues sí, efectivamente. Te voy a citar Venezuela otra vez, pero uno siente un pequeño malestar al volver a traer a colación el mismo ejemplo porque parece que esté, pues efectivamente, recurriendo a un lugar común, algo quizás cuya importancia no es tal, pero no. No. Pero es curioso que se desactive ese argumento, a pesar de lo obvio que es. Uh-huh. Ah, no me menciones Venezuela. Ah, vale, perdona, no te menciono Venezuela porque ya no vale como argumento válido a pesar de los, no sé, a lo mejor 1 millón de muertos en estos 15 años de chavismo, 6, 7, 8 millones de desplazados. No, ese ejemplo en concreto no me vale. Eso es lo fácil que es desactivar. Sí. Pasó mucho tiempo con Cuba también. Pasa que fue reemplazado por el otro ejemplo, pero con Cuba siempre pasaba también el ejemplo de Cuba por el mismo motivo, ¿eh? Y a lo mejor dentro de poco tiempo tenemos otro ejemplo. La gente pondrá de ejemplo a España, de hecho. De hecho, Echenique andaba diciendo Cubazuela, o sea, ya era, ¿sabes? El combo de la originalidad. Porque de hecho, en Venezuela les había pasado que Cuba se utilizaba con respecto a Venezuela como Venezuela con respecto a España. Es decir, allí siempre decían, y esto lo notas mucho gente de Venezuela que está aquí diciendo, es que estos son como allí cuando tal, pues dicen, allí también decían, no hombre, que Venezuela no es Cuba, aquí no puede pasar lo de Cuba, ¿no? Lo ponen de ejemplo. Pero es que hay algo acerca de la originalidad y del hastío, o sea, la gente se cansa de una referencia y como se vuelve obvia, se vuelve tan obvia que parece poco inteligente decirlo. Pero es que a veces las cosas son obvias porque son obvias, porque son verdad. Y eso es lo que le pasa a Orwell. Digamos que muere de éxito su idea. Y luego entiendo que efectivamente, centrándose más en la pura literatura, pues algunas de estas últimas obras no son las mejores novelas del mundo en cuanto a la técnica. Están bien, pero no son la gran cosa. Pero es que yo creo que Orwell es básicamente un ensayista, sobre todo un ensayista que hacía alguna novela y que al final, eso, que para trasladar de forma eficaz al mundo sus ideas tuvo que escoger el medio principal que lee la gente, que son novelas. De hecho, yo creo que Orwell es quien es porque es capaz de poner esas ideas medianamente complejas en la sencillez, por ejemplo, de Rebelión en la Granja, ¿no? Que dicen, cuando te lo lees, dice, bueno, la única metáfora son lo de cambiar personas por animales, pero luego el proceso es todo igual. Pero ya ha suavizado la cosa, ¿no? Entonces, el proceso es el mismo, la gente aprende que cuando se hace una cosa, pasa a otra cosa automáticamente, y describe la Revolución Rusa y todo lo que pasa con las peleas con los bolcheviques, con no sé qué. Pero como es un cerdo y un caballo, ¿no? Es el equivalente a ponerle musiquita debajo. Es el porque la ley, él hizo el porque la ley. Claro. De hecho, este es otro de los motivos por los que, a pesar de que ahora tengo que matizar esto, pero yo también creo que hay obras de tebeos, cómics, que pueden ser magníficas en parte por ese motivo. A veces todo lo que hace falta es disfrazar a los bolcheviques de cerdos para que entre mejor, ¿no? Y no solo por disimularlo, sino en el caso de los cómics a veces hay un elemento de enriquecimiento, igual que el cine ofrece otros elementos, ¿no? Que se completan unos a otros y enriquecen la experiencia. En los cómics también hay eso. Digo que tengo que matizarlo porque a pesar de que yo soy un defensor de no ser un snob y que si hay una gran obra en formato de cómic, guay, o novela gráfica si te ofende o lo que quieras, y de hecho a mí hay algunos que me parece que están muy bien. El ejemplo clásico, pues se ponía Maus, ¿no? De cuando que ganó un Pulitzer y este tipo de cosas, pero desde entonces hay muchas cosas interesantes. Dicho esto, tampoco quiero ir. Y a mí, por ejemplo, puestos a mencionar cosas favoritas, Asterix sí que es de mis cosas favoritas legibles, y a lo mejor a eso sí que le quitaba pocas comas a los Asterix. Pero bueno, tampoco quiero con esto, porque esto lo criticamos en un episodio de música que hicimos al principio sobre la vulgarización cultural de hacer como que las películas de Marvel son lo mismo que Dostoyevsky. No, lo siento, pero también puede que te gusten cosas, y yo no te niego que te gusten cosas, pero hay cultura de más altura y de menos altura. Esto también es verdad y no pasa nada, y no significa que uno no pueda consumir todo, ¿no? O sea, que tampoco estoy diciendo, no, realmente el Capitán América es mejor que la Odisea. Bueno, pues normalmente no. Pero bueno, que sí, no sé qué opináis, pero yo creo que en los cómics también hay cosas de valor ahí, por el mismo motivo que Rebelión en la Granja no solo es una tontería, sino que es una forma ingeniosa de darle forma a esa idea, ¿no? Es que yo creo que, por conectar con el tema de Orwell, lo que principalmente le da valor a Orwell y conecta a su vez con lo que decíamos antes de los chips mentales es el describir dinámicas. Si Orwell hubiese descrito de forma fabulosa la Revolución Rusa, eso no hubiese trascendido, seguramente. Si Orwell hubiese descrito de forma fabulosa cómo un régimen tiránico en concreto opera en relación con una sociedad concreta, en relación en un determinado momento histórico concreto, eso tampoco hubiese trascendido porque se hubiese interpretado como simplemente un ejemplo, un libro de historia, quizás. Y su principal valor es el describir una dinámica que es extrapolable a otros casos y que le puede servir a uno de plataforma para interpretar situaciones distintas, en contextos distintos, en épocas distintas, lo cual es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, una de las mayores, si no la mayor, cuestión que le da valor a los mitos es precisamente esta destilación. Esto creo que Jordan Peterson lo explicaba muy bien cuando decía que imagina a, yo qué sé, decenas de miles de personas contándose historias. Y en relación con cada una de estas historias, pongamos 10.000 historias, extraes una gota de lo más absolutamente relevante y esencial de cada una de ellas y lo juntas en un frasco. Y dentro de ese frasco destilas una gota y dices, pues eso es un mito. Un mito es una verdad absolutamente esencial que lo que hace es unificar en un punto muy concreto muchísimas verdades. Lo cual, a su vez, y yo por eso soy un poco pesado con esto, pero lo valoro mucho precisamente por la dificultad de llegar a plasmar una idea tan... Porque suelen ser sencillas. Las verdades, una vez uno las recibe, son obviedades. Dice, hostia, pues sí. Pero ahí radica precisamente su valor. En la obviedad de una verdad que hasta entonces no se había descubierto y que desde entonces puede utilizarse como mapa mundi para interpretar cualquier situación concreta. Por eso yo digo que son más fáciles de recordar. Yo creo que Orwell no funciona. Un rojo lee La rebelión en la granja, de hecho La rebelión en la granja se lee en todos los institutos y no paran de salir rojos. Un rojo se lee Rebelión en la granja y no se identifica. Y dice, ah, qué graciosos los animales estos, mira las cosas que hacen. El mensaje que funciona es el contundente, es el de Javier Milei. Le ha funcionado. Dicho esto, don Álvaro tendrá que irse, tendrá una familia. Es una persona que tiene que hacer, tendrá trabajo mañana. Me desencadenáis ahora y... Y bueno, después llevamos dos horas y pico largas de podcast. Federico ha escrito dos libros sobre el comunismo y uno de recetas. Y queremos agradecer a Álvaro que se haya pasado por aquí. Y muchísimas gracias a vosotros. Espero que vuelva. Por supuesto. Esta es tu casa, este es tu monasterio, esta es la biblioteca. Puedes venir a la biblioteca y echarle uno y poner un poco de orden en una de las estanterías que tenemos. Hago la purga con Belmonte. Haces la purga, las expurgaciones, ¿no? Que el sello ese, qué bonito, ¿eh? Las bibliotecas. Puedes saludar a Campos, que está allí meditando. Leyendo lo suyo. En lectura. Y nada, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerte por aquí. Hay que recordar que no vivimos del aire, que hay que mandar perras. Hay que darle a los likes, hay que comentar. Y hay que recomendarnos a vuestros amigos y conocidos. Sobre todo a la gente que os caiga mal. Yo recomiendo compartir los programas en el grupo de WhatsApp del cole. Del colegio. El grupo de WhatsApp del cole, triunfáis, ya veréis cómo es un éxito. Vais a quedar genial, además. Y digo, además, los grupos de WhatsApp de los colegios da para podcast. Joder, se da para podcast. Yo me salí del mío. Y para una serie. Lo dicho, Álvaro, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Y hasta la próxima. Le gusta leer muy bien. ¿Quieres leer junto a mí también? Más de los libros. Escoge un buen libro, lo pasarás muy bien. Le gusta.